En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Al Capone los arrojaba, allí arrojaba la gente, ataba vivo a sus víctimas y les dejaba morir. Pero es un lugar mágico, misterioso, legendario, un lugar que hace unos días fue protagonista del misterio porque se apareció una enigmática figura, una dama de blanco, Lorenzo Fernández. Pues sí, buenas noches. Estamos en Bachelor's Grove, que es uno de los cementerios más carismáticos, además ideales para pasear, que está en el corazón de la ciudad de Chicago. Y lo cierto es que es famoso, aparte de por las historias que llevó a cabo en su interior Al Capone, vengándose de sus enemigos, también es célebre por la enorme cantidad, entre comillas, de fantasmas, ¿no?, que se suelen aparecer en este lugar, a decir de los testigos. Y si hay una conocida es la señora Rogers. Tiene nombre y apellidos. Bueno, pues hace muy poco otra señora con nombres y apellidos, Margaret Miles, paseando por este lugar, ha asegurado observar la figura de la señora Rogers en el mismo lugar donde fue fotografiada hace años en una de las instantáneas más conocidas de este tipo de fenómenos. Acaba de comenzar La Rosa de los Vientos. En la sintonía de Onda Cero estaremos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección y muchos contenidos. Vamos con algunos de ellos a continuación. Tenemos Tertulia Zona Cero esta noche, tertulia en la cual os vamos a hablar de una investigación que se ha efectuado con una momia que guardaba, atención, una sorpresa. También os hablaremos de un magnate, de un millonario que está empleando toda su fortuna en donar dinero para la investigación del fenómeno OVNI. Y de un investigador que dice que en 30 años vamos a vencer a la muerte. Y de varios estudios sobre el mundo del sueño. Ya sabéis, ahí tenéis una etiqueta, un hashtag, #RosaVientos en Twitter para cualquier comentario, una dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y una página web. Ya está el programa de ayer entero y por partes, y dentro de muy poquitas horas el programa de hoy, www.onda0.es. Y una encuesta que os hemos formulado esta noche. Hemos formulado una pregunta: ¿somos visitados por seres de otros mundos? Esa encuesta está en nuestro perfil en Twitter, y hasta ahora más del 55% de nuestros oyentes dicen que sí. Tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández, a quien ya habéis escuchado, con Giuseppe Enguijarro, con Manuel Carvellal, con Juan José Sánchez Olo, con Silvia Casasola y con mucha otra gente. Una tertulia que vamos a empezar dentro de tan solo unos instantes. Además, vamos a tener un nuevo juicio en la historia con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez Ois. Vamos a sentar esta noche en el banquillo de los acusados a una diosa, a Lilith. Y el enigma y la magia del Escorial es un tema sobre el que vamos a hablar en Los Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara. Y en La Era Digital vamos a conocer cuál es el lugar más pacífico de todo el planeta Tierra. Son 37 los minutos que pasan de la 1 de la madrugada. Son los minutos, la 1 y 37, para comenzar La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Lo hemos dicho, Al Capone arrojaba ahí a sus víctimas, los arrojaba vivos, los ataba. Bueno, pues el lugar, ese cementerio en Chicago, en los Estados Unidos, se ha convertido en protagonista de lo insólito en las últimas horas. Un suceso, una aparición, una misteriosa dama de blanco, Lorenzo. Pues efectivamente, es un lugar que históricamente nos lleva un tiempo bastante brutal, ¿no? En el que este señor, este célebre mafioso, Alfredo Capone, pues decidía coger a sus enemigos, les ataba unas, o les ponía unos bonitos zapatos de hormigón, de bastante peso, y los arrojaba al interior de la laguna que se encontraba y que se encuentra todavía hoy en este lugar, ¿no? Estamos dentro de lo que es la reserva de Rubio Butts, en el corazón de Chicago, y como os digo, es uno de los cementerios que, desde mi punto de vista, además, yo he tenido la oportunidad de visitarlo, y es de esos sitios que merece la pena pasear, porque ya no es un camposanto, realmente es un parque en el que los que disfrutamos y amamos la novela gótica del siglo XIX, de finales del XIX, la verdad es que te evoca mucho estos paisajes, ¿no? Las cruces retorcidas, estamos en entornos de claroscuros, normalmente no sabes por qué la ciudad de Chicago puede ser muy luminosa y de repente allí siempre hay una nube que se posa sobre este sitio, ¿no? Y es lógico, ¿no?, que con la historia maldita que tiene, especialmente maldita hablando de la cantidad de asesinatos que se cometieron en su interior, pues es lógico que se hayan producido apariciones, desde el punto de vista de los testigos, de aquellos que de una forma u otra parece que regresan de ese más allá para reclamar, no sé si justicia o para pegar un soponcio a quienes pasean por allí, tanto por la mañana como por la tarde como por la noche, ¿no? Estamos hablando de que además la primera persona que fue enterrada, por hacer un poco una crónica histórica de lo que es este sitio, la primera persona que fue enterrada en este lugar, según cuentan las crónicas, fue en el año 1844, se llamaba Elizabeth Scott. Es algo además en lo que los expertos tampoco se han puesto muy de acuerdo hasta no hace demasiado tiempo, cuando fueron exhumados los restos de esta señora, porque al parecer una de las imposiciones que pusieron los primeros colonos que llegaron a Estados Unidos y que fueron quienes crearon este cementerio, es que allí, pues dado ese carácter misógino, machista, allí solo podían ser enterrados hombres. Por lo tanto, esto viene a romper un poco la historia que se nos venía contando, ¿no? Las últimas personas enterradas entre los árboles centenarios de Bachelor's Grove fueron en el año 1965 Matthew McGee, y ya el último fue en el año 1989, se llamaba Robert Shiles, ¿no? Desde entonces nadie más ha sido enterrado en este lugar, y bueno, como os digo, son muchos los visitantes que acuden a este parque simplemente para pasearlo y para disfrutar, ¿no?, del entorno. Lo que ocurre es que en ocasiones suceden fenómenos, vamos a decirlo así, extraños, ¿no? Es habitual, dicen, en la zona del parque hay una zona recreativa para niños, que es habitual que los columpios se mezan al son del viento, cuando el viento no sopla, ¿no? Y hay quien cree ver la figura de una pequeña niña que falleció en este sitio, y quien achaca ese movimiento pues precisamente al fantasma de esta niña, ¿no? Evidentemente no hay una fotografía, no hay un documento, pero sí hay historias, ¿no? Historias, por ejemplo, brutales dentro de la aparición de supuestos fantasmas, como por ejemplo la que nos lleva a evocar ni más ni menos que la manifestación de un carro tirado por caballos que sale literalmente de la laguna llevado por su propio jinete fantasma, ¿no? Por el conductor del carro. Los estudiosos, hay uno muy célebre inglés que todos conocemos, todos los que estamos en esta tertulia conocemos, que es Lionel Farthop, el reverendo Farthop, es una persona que se ha dedicado a recorrer el mundo para intentar, bueno, pues saber si realmente detrás de estas historias casi casi rayanas con la leyenda puede haber algo más. Llegó a descubrir que en el año 1870, es decir, estamos hablando de 100 años antes de que se produzca la primera aparición, según los testigos, de este carro fantasmal tirado por caballos, descubrió que efectivamente en ese año de 1870, una de las personas que estaba en este lugar tiraba su carro de caballos, en un momento determinado quedó enganchado a los aperos que llevaba tirando el carro, y bueno, pues falleció dentro de la laguna porque al final se acabó ahogando. Pero si es célebre este lugar es por la aparición de la que se conoce como señora Rogers. Esta señora Rogers además ha sido vista no solo por los testigos, sino que incluso ha sido fotografiada en una de las instantáneas que ha sido estudiada y que de momento no se ha podido demostrar que sea un montaje, que sea un fraude. ¿Qué es lo que se ve en esta instantánea? Pues ni más ni menos que a una señora está sentada sobre una lápida, aparentemente está contemplando algo. Hay quien dice que podría tratarse de un niño, hay quien dice incluso que alrededor de este lugar se han escuchado lamentos de niños, especialmente de noche, porque ya sabemos que estas historias siempre vienen muy ornamentadas y casi siempre se producen durante la madrugada. Pero lo cierto es que se ha conseguido una fotografía en la que aparece esta figura sentada y ya es conocida como la Dama de Blanco. Es tremendamente evocadora, es hasta te diría que artísticamente muy bonita y ha sido vista por mucha gente. Lo curioso es que hace aproximadamente, hace 2 semanas, Margaret Miles, una señora de 75 años, paseaba con su esposo por este lugar por la tarde, y en ese mismo lugar donde se ha obtenido esta fotografía, ella asegura haber visto la presencia de la Dama de Blanco, sentada en la misma posición, contemplando pues lo que tuviera entre las manos. No se ha llegado a saber exactamente qué es, pero ¿qué es lo curioso? Bueno, pues lo curioso es que en el momento en el que ella coge su teléfono móvil para intentar obtener una fotografía de lo que está viendo, aquello desaparece. Esta vendría a ser la última aparición. Y ahora contamos algo más sobre este asunto, pero como nos pregunta con Almodía Rosa Ventos en Twitter, WF en Victoria nos pregunta, ¿conectáis este año con la salida de la Virgen del Rocío? Bueno, pues en unos instantes estamos ahí, porque Onda Cero, enseguida vais a escuchar a nuestro enviado especial de Onda Cero, a David Robles, pero también hace falta un milagro de la Virgen esta noche para recuperar la voz de Josef en Quijarro, ¿verdad? Un poquito, ¿eh? No sé por qué lo dices. Sí, sí, sí. Yo creo que... Qué bien se le oye hoy, ¿no? Sí, sí, está espectacular. Se le oye mejor que nunca está. Precisamente para que me escucharais bien he tenido que forzar un poquito la... Es que hasta le veo. Bueno, pues vamos hasta allí. Vamos hasta Huelva. Vamos hasta... El Rocío con David Robles, que está siguiendo. Aún falta mucho tiempo para que se produzca ese salto de la reja. No hay hora, no hay previsión, pero será aproximadamente los últimos años ha sido sobre las 3 de la madrugada. David, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno y compañía. Pues sí, ya estamos en tiempo de descuento. Ya, pues sí, como tú dices, en torno a las 3 de la mañana quedará una hora y cuarto si cumplimos la tradición de los últimos años que se produzca ese momento mágico, ¿no?, que tiene esta romería, que es el salto de la reja. Como podéis imaginar, el interior de la ermita de la Virgen del Rocío se encuentra abarrotada de gente. Como en años anteriores, hay un cordón de seguridad que hacen los propios almonteños, los más veteranos, en torno a la reja para evitar que los más jóvenes tengan intención de saltar antes de tiempo. Todavía no ha habido ningún conato, pero seguramente lo habrá en los próximos minutos. También hay un cordón de almonteños haciendo un pasillo por la nave central de la ermita hasta la puerta de la iglesia para facilitar la salida de la Virgen y evitar, bueno, pues aglomeraciones de gente en el momento del salto. Deciros ya por último que en este momento se sigue rezando el rosario. Las hermandades, las 119 que forman parte de esta edición del Rocío, están en estos momentos pasando por delante, desfilando por delante de la ermita. Lo hacen en orden inverso a su antigüedad, con lo cual son las más jóvenes las que lo están haciendo. Y la última, la que cierra el cortejo, es la hermandad de Almonte, la matriz, la principal, que lo hace entrando directamente en el templo. A partir de ese momento es cuando se podría decir que los almonteños tienen la señal para poder saltar la reja y rescatar, como se suele decir aquí en Almonte, a su patrona, la Virgen del Rocío, y sacarla en procesión. ¿Se sabe cuánta gente se ha movilizado este año, David? Movilizada en la romería, entre las hermandades, la gente que se ha desplazado al Rocío. Hombre, se suele decir que el Rocío durante estos 3 días, este fin de semana, se convierte por número de habitantes en la tercera ciudad de España, con aproximadamente 1 millón de personas que conviven en esta aldea, entre los que están pernoctando y los que vienen a pasar el día, o bueno, supongo que en estos momentos, ¿no?, los previos al salto, sí que podemos decir que en este momento el Rocío puede estar rondando pues eso, los 900.000, quizá 1 millón de personas. Como siempre, como todos los años, por estas fechas, Onda Cero está allí, donde está la noticia, en Almonte, la Virgen del Rocío, a punto en una hora aproximadamente de protagonizar ese salto de la reja, que nos lo contará aquí, en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, en David Robles, con quien vamos a estar en contacto durante toda la noche. Ha hablado y nos ha comentado alguna cosa sobre la Dama de Blanco, sobre esa aparición, Lorenzo Fernández. No tiene nada que ver con esa Dama de Blanco, pero sí que ese término a mí personalmente me evoca a determinadas historias en nuestro país, que se han dado, que se han comentado, un poco legendarias. Bueno, no, y reales, ojo. Reales, sí. Sí, por supuesto. Tenemos casos que seguramente, dependiendo del contexto sociocultural religioso en el que se hubiera aparecido esa denominación que le demos también. Claro. Sí, pero te quiero decir que seguramente esta aparición de damas de blanco, que han sido calificadas así, dependiendo del entorno social, cultural, religioso en el que se hubieran producido, podían haber sido también confundidas con la Virgen, cuidado. Lo que pasa es que en este caso se han llevado al ámbito más mistérico del asunto, ¿no? Casos, por ejemplo, como el de Arroyo Sujayal, ¿no? Estamos en la región de Yeste, en el año 72, creo recordar que fue, pues también se produjo la desaparición de Antoñita Tamayo, una niña de 4 o 5 años. Además, fue una década, los 70, especialmente interesante en lo respectivo a este tipo de fenómenos. También tenemos el caso de Carmen Romero, la niña de Teba, en Málaga. Hubo otro caso también en Arroyo La Luz, creo que fue en Valencia de Alcántara también, en Cáceres, en el norte de Cáceres, y todos cumplían el mismo patrón. Eran niñas, en el caso de la desaparecida en Yeste, en Albacete, era especialmente llamativo. ¿Por qué? Porque desapareció la noche del último día del año del 72-73, que recordar que fue. Esta zona es zona montañosa, zona muy fría, es decir, a partir de las 10-12 de la noche estamos hablando de varios grados bajo cero. Esta niña desapareció durante 3 días. Cuando regresó contó lo mismo que había contado la niña de Teba, que contó tiempo después, o que antes incluso había contado la de Valencia de Alcántara. Durante esos días, cuando todo el mundo pensaba que habían fallecido, es decir, que ya era imposible encontrar, dadas las circunstancias del terreno, del medio ambiente, era imposible encontrar a estas criaturas con vida, fueron encontradas en perfecto estado de salud, totalmente desorientadas, y lo único que adivinaban a decir es que durante esos días habían estado acompañadas de una mujer de blanco que las había protegido, que las había alimentado, que en definitiva las había salvado de la muerte. Fíjate qué fácil es, Bruno, que en estas fechas de las que estamos hablando, con un Palmar de Troya que prácticamente hace unos años que ha surgido, con un San Sebastián de Garabandal que también hace una década que está pegando fuerte en lo que se refiere a apariciones marianas, qué fácil hubiera sido que se hubiera interpretado como la manifestación de la Virgen. Nadie habló de la Virgen, hablaron siempre de damas de blanco en circunstancias verdaderamente extrañas. Quizá, yo he pensado cuando he dicho eso, ¿no? Más que en apariciones de ese estilo, que sí que son reales, por lo menos los testimonios lo son, pero me acuerdo más que eran en alguna ocasión damas de blanco, pero de la famosa chica de la curva, ¿no? Bueno, es una historia cuánta gente ha oído alguna vez, la típica chica autoestopista, un fantasma vestido de lo que sea, que para un coche, que dice, atención, sí, cuidado cuando le cogen autostop, cuidado con la siguiente curva, que en la siguiente curva me maté yo, y se vuelve para atrás el conductor y descubre que la chica no está. Es una historia que todo el mundo ha oído en alguna ocasión, y en todo el que mundo. A todo el mundo, exacto, con sus diferencias contextuales, ¿no? Pero que todo el mundo ha escuchado en alguna ocasión, que todo el mundo tiene un amigo de un amigo de un amigo que lo ha dicho alguna vez, y en el 100% de los casos es falso. Mira, hay un sociólogo, Harold Brundtland, que fue el primero que habló precisamente del fenómeno Adúa, amigo de un amigo. ¿Por qué? Porque estas historias siempre nos llegan a través del amigo de un amigo. Es lo que se conocen como leyendas urbanas, ¿no? Fíjate si han derivado que, por ejemplo, hoy en día, la dama de la curva, si tú le preguntas a un chaval de 10, 11, 12 años, no tiene ni puñetera idea de lo que estás hablando. Ya hablan de la muñeca de la rotonda. ¡Joder! Es decir, ha evolucionado. Ha evolucionado. Sí. Ahora ya no es una curva, es una rotonda, evidentemente. Pero si solo hay rotondas... Si te vas siglos... Claro. Si te vas siglos atrás, no se hablaba de la dama de la curva. Se hablaba de la dama de la grupa. Exacto. Es decir, es que claro, en un momento determinado... El contexto, es decir, el caballero que iba por su bosque montado en su caballo, de golpe y porrazo veía que detrás de él, en el caballo, en la grupa del caballo, se había montado una señora. Sí, ya ha ligado y no me luego, da cuenta. Sí, claro, están, es que luego desaparecía. Luego están esas apariciones, llamémosle estacionales, por ejemplo, en la noche de San Juan, ahora que nos aproximamos al día 24, donde en muchos lugares de la geografía española, pero también mundial, se abre esa puerta de los dioses por la que solían aparecerse anjanas, hadas y gente mágica. Los elementales de la naturaleza, que paradójicamente son descritos en muchas ocasiones como hombres o mujeres blancas. Y algunos de ellos han pasado del mito a la realidad, porque recuerdo un caso, por ejemplo, en los años 70, en el Castell de Montsoriu, en la provincia de Barcelona, donde hay una fotografía en la que se ve precisamente una especie de estela, muy a la guisa de la Virgen de Ceitún. ¿Os acordáis el barrio copto del Cairo, en el que se ve una especie de elemento flotante saliendo de la cúpula precisamente de esa iglesia? Y que todos relacionan por la Virgen, por algo que has dicho y es muy interesante, y es el contexto interpretativo. Claro. Unos que sean ufólogos dirán que aquello es la aparición de un extraterrestre. El que tiene una fe o un fervor religioso lo relacionará precisamente con una aparición mariana. El que cree en que las cosas de los espíritus pueden existir, pues lo relacionará con un espíritu. En el fondo, podemos concluir que existe un estímulo real y que este es interpretado en función de los parámetros culturales de cada uno, de una u otra manera. Pero sería, hay algo real ahí detrás. Por eso sería muy interesante, esta quizás es la reflexión, ¿no?, que tenemos que hacer. Sería muy interesante investigar qué hay detrás de todas las apariciones marianas. Porque seguramente nos llevaríamos sorpresas, en el sentido de que detrás de ellas seguramente habrá un porcentaje muy alto de malas interpretaciones, seguramente, pero también habrá otras cosas que te puedes encontrar. Mira, yo os puedo poner el ejemplo, es decir, investigando el fenómeno de San Sebastián de Garabandal, ¿no?, que quizás en España no es tan conocido, en la tertulia evidentemente hemos hablado, estamos hablando de, a nivel internacional, repercusión, pues será la tercera, cuarta aparición mariana del mundo, ¿no?, en cuanto a repercusión internacional. Pero es que tú te pones a analizar lo que es la propia historia del lugar, en este caso de Cantabria, ¿no?, y te das cuenta de que hay cuevas en esa zona de Peña Sagra, que es donde aparece, en las faldas de la Peña Sagra es donde aparece supuestamente la Virgen del Carmen desde el año 61, 62, ves que en el arte rupestre que hay allí representado, en esa Peña Sagra, Peña Sagrada, ya se muestran una suerte de esferas con unos seres bastante extraños. Si te vas un poquito más adelante, pero un poquito antes, ¿no?, de que supuestamente se aparezca a la Virgen, la gente no habla de manifestación mariana, te hablan de otro tipo de seres. Cuando se aparece allí la Virgen, lo que se ve es una luz encima de un árbol. Si sigues caminando en el tiempo, años 70, 71, Puente San Miguel, Emilio Ruiz Oribe, es un minero que se topa con un ser de 2 metros y pico, que parece salir de una especie de esfera y que le despierta en mitad de la madrugada. Seguramente en un contexto diferente habría sido interpretado como una manifestación mariana. El fenómeno es aparentemente real. Lo más interesante es que es muy antiguo, no viene de ahora, viene de muy antiguo. La interpretación que hay que hacer es precisamente eso, ¿no? Detrás de cada aparición mariana, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues... Por cierto, Manuel, Juanjo, manifestaos. Buenas noches. Claro, hola, ¿qué tal? Contar, ¿cuál es vuestra opinión? La paz sea con vosotros. Sí. Pues estaba recordando al escuchar a Lorenzo un libro. Es muy difícil encontrar libros originales y encontrar cosas originales en estos temas últimamente, ¿no? Pero hace 2 o 3 años Marcelino Requejo publicó en Cidonia un ensayo sobre las apariciones marianas con un enfoque que va en esa línea. Sí. Precisamente, digamos que él seguía el rastro del concepto de la diosa madre a través del tiempo en el ámbito de las apariciones marianas, y a mí me pareció, la verdad, sorprendente que documentase en puntos contemporáneos de supuestas apariciones marianas, bueno, pues que había precedentes anteriores, a veces muy antiguos, de apariciones de una entidad de aspecto femenino que... pues que no se identificaba necesariamente con la Virgen, sino pues eso, con los cultos lunares, con la diosa madre, y me parece, no sé si realmente... Requejo estaba... llegaba al extremo de decir que las Venus neolíticas eran un vestigio de antiguas apariciones, de lo que hoy denominaríamos apariciones marianas, y me parece una reflexión muy interesante, porque, y en la línea de lo que apuntaba antes Lorenzo, de esos grabados que aparecen prehistóricos y que los arqueólogos y antropólogos relacionan con las alucinaciones de Turing, es decir, la ingesta de determinadas drogas estupefacientes, y estaría en la línea de tu Castaneda querido, que ayuda pues a acceder a unos determinados estados alterados de conciencia. ¿En qué medida? Porque las apariciones que tenemos recientes, nadie estaba drogado, nadie estaba puesto. ¿En qué medida podemos considerar que tales alucinaciones son reales? O lo que es más, es decir, sin la necesidad de sustancias estupefacientes, sí podemos llegar a tener esas mismas. Sí, pero una cosa son las alucinaciones por una componente, por un estímulo exógeno, y otra por un estímulo endógeno. Y es un hecho, no os cabréis, pero es un hecho que los sueños existen, y han existido siempre, la gente ha dormido, siempre. Y han existido trastornos del sueño, siempre. Ahora los conocemos más, pero a lo largo de la historia, cuando alguien escuchaba voces en el pasado remoto, de hecho todavía hoy, cuando tú viajas a lugares remotos en África, se interpreta dentro del pensamiento mágico, se hace una lectura religiosa a cosas que todos conocemos, la esquizofrenia, cierto tipo de psicosis, se interpretan como posesiones y demás. Bien, pues a lo largo de toda la historia y en el pasado remoto también, evidentemente han existido sonámbulos, han existido lo que denominamos ahora hipnogogias e hipnopombias, y es muy probable que en algunos casos el protagonista de esos fenómenos lo exteriorizase y lo divinizase y alguien le creyese. O sea, ese es un factor que puede existir, que puede estar representado. Pero en el arte. Estaríamos, Manuel, el en problema, el debate claro, que se planteaba en el siglo a finales del siglo XIX, cuando Gustav Gelley decía, ¿las apariciones de fantasmas son exógenas o son endógenas? Pero es que precisamente ahora tenemos elementos ajenos al factor humano, es decir, el testimonio humano ha existido siempre, pero cuando tú además claro, del testimonio tienes humano una tienes una fotografía o tienes una filmación, ahí es donde realmente tenemos algo que llevarnos al laboratorio, ¿no? Algo pero, con lo que pero ojo, porque muchas de esas fotografías también son más que cuestionables, es decir, a veces se dan fenómenos muy naturales dentro de las ópticas que después son interpretados. Claro, evidentemente. Que no prueban que la observación sea real, sino todo lo contrario. Lo que hacen es alimentar una cosa a la otra, retroalimentarse pero, la una a la otra. Pero para eso están los peritos, para eso están los técnicos. En el ámbito, en el mundo del crimen, en el mundo delincuencial, que es en el que yo más me muevo, cuando tú tienes que analizar una prueba, una evidencia, una filmación, una fotografía, hombre, muchas veces puede ser susceptible. El caso de Asunta, por ejemplo, una de las principales pruebas incriminatorias que sirvió para condenar a la madre fueron las cámaras de videovigilancia, en las que yo ahí la verdad es que no veo nada, pero para eso están los expertos y los analistas. Si solo tienes un testigo humano, pues puedes creerle o no, pero no puedes hacer mucho más. Por eso estamos aquí en la tertulia, para debatir sobre estos asuntos. Esta noche seguimos durante mucho más tiempo aquí en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, pero continuaremos después de las noticias, después de la actualidad, hay que llegar ya mismo. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, aquí en la sintonía de Onda Cero, a partir de las 6 de la madrugada, Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, en más de uno, contando la realidad, en lo que está pasando. Y os vamos a contar ahora mismo aquí una realidad, un hecho auténtico, pese a que sea sorprendente. 1,18 es lo que medía con 21 años. 1,18. Ojo, 21 años, 1,18. Con 31 años, 10 años después, medía 2,18. Juanjo Sánchez Oro. ¿Cómo se explica? Sí que has crecido, ¿no? Eso. ¿Cómo se explica eso? Pues sí, a ver, gigantón. Pues es una persona, no sé qué decirte. Una persona que con las características que tienes es tiene el récord Guinness de la persona a la altura más variable, es lo que le dieron. Porque, sí. Era como la bolsa. Cotizaba a la baja cuando era pequeño, muy a la baja. Tenía, de hecho, tenía enanismo. Y bueno, bueno, para que os hagáis una idea, es una persona que se llama Adam Reiner, nació en el último año del siglo XIX, y bueno, es muy sorprendente el caso, porque bueno, ahora esta semana ha habido varios periódicos digitales que han sacado un poco la noticia, ¿no? Lo han tratado de recuperar, y realmente, como digo, es bastante curioso en el sentido de que él, cuando fue a alistarse al ejército, pues efectivamente era entonces 15 años, estaba justo la Gran Guerra en ese momento, él era austriaco, estaba la Primera Guerra Mundial y, bueno, le tuvieron que rechazar porque no daba la talla. En aquel momento, como decíamos, bueno, pues tenía enanismo, lo que pasa que de pronto empezó a desarrollar una gran estatura, a una especie de media de casi 6 centímetros anuales. Pero ya muy mayor, ¿eh? Sí, ya a partir de los 21 años aproximadamente, aunque aquí la información cuando se supone confusa, que ya ha finalizado el crecimiento total y absolutamente, ¿no? Claro, y bueno, por ejemplo, la media creo que es hasta los 17 ya más o menos se supone que tienes que estar desarrollado. Alguno todavía pica un poquito más, pero es la media. A los 17. Y alguno pica un poquito menos, ¿verdad, Juanjo? Pues seguramente. No, aquí lo que comentan es un poco he tratado de contrastar un poco la noticia porque, bueno, era una noticia un poco general y luego ya tratando de ir un poco a más fuentes, pero, por ejemplo, daban el dato de que él cuando trató de alistarse en el ejército alguna de las ocasiones se encontró con que tenía un 43 de talla y luego ya 3 años más tarde pasó a tener un 53, ¿no? O sea que... Madre mía. Eso es lo que he encontrado en alguna noticia, ¿no? Por eso... Pero un 43 de talla cuando medía, ¿cuánto? No lo sé, venía el dato como que era una de las primeras veces que trató de alistarse en el ejército. Venía porque con eso ya significa medir un 80, claro, un 85, bueno, más o menos. No es que seguramente ya pero tenía alguna deformación, es decir, no mantendría la proporción, se supone, entre la talla del zapato y lo que era la estatura, supongo, por lo que comentan, ¿no? Y entonces, bueno, el caso es que en principio él empezó a crecer. Naturalmente su cuerpo no estaba preparado para ese crecimiento, ¿no? Ocurre que evidentemente este tipo de desarrollos biológicos pues hace que, por ejemplo, se endurezcan más los cartílagos de lo esperado, hay una serie de cambios fisiológicos para los que el cuerpo no está adaptado y naturalmente empezó a pasarse gran parte del tiempo postrado en la cama con fuertes dolores. En el año 1930 y 1931 fue examinado por una serie de doctores y fue ahí cuando dedujeron que tenía un problema, que es la famosa acromegalia, que es, como sabemos, aquí tenemos buenos casos, que es el gigante, por ejemplo, extremeño que tenemos aquí en el Museo Antropológico Nacional. Pero en este caso la causa parece ser que hizo que tuviera esa desmesura en el crecimiento estuvo producida seguramente por un tumor que se le desarrolló en la glándula pituitaria. Entonces estos médicos, el doctor Mandel y Winholf, lo que hicieron fue operar, tenían que extraer ese tumor y lo hicieron a través de una técnica que fue simplemente con anestesia local, estamos en el año 1930, introduciendo una serie de instrumentos de cirugía por la nariz y a partir de ahí tratar de localizar un punto en la hipófisis para extraer el tumor. El resultado de esta intervención fue relativamente lobotomía, bueno. Lobotomía, ¿no? Más o menos. Fue relativamente claro, bueno. Pero es que casos de gigantismo hemos conocido, casos de enanismo también, pero en una misma persona, insistimos, con 21 años, uno 18, con 31 años, dos en 18, algo extraño pasa ahí, ¿no? Voy a preguntarte, esta es una noche bastante pía, ¿no? Voy a preguntarte sobre lo que mucha gente ahora mismo está pensando. ¿Y qué le pasaba a eso? ¿Crecía o no crecía también? No ¿era tengo la misma proporción? Bueno, depende del zapato, estímulo, ¿no?, exterior, me imagino. Pero el tamaño fijo, digo, yo qué sé, no sé. Él al final, bueno, con esto, el principal problema que tenía sobre todo era la deformación que tenía en la columna vertebral. Era lo que al parecer le producía mayores dolores, aunque poco a poco se fue deteriorando. Sí que consiguieron, parece ser... Sí que sí, pero creciera... que uno te está preguntando por el pene. Sí, pero yo te puedo hablar del zapato. No tiene datos, no tiene datos. Entonces, que traiga consecuencias. Pero no has trascendido esa información que la queremos saber. No consta. No hay las diferentes mediciones. Por esas cosas. Nadie se atreve chistes, a contar aquello en lo que la gente piensa. Escucha, chistes al margen. A mí la noticia, salvando las diferencias, me recuerda un episodio de Expediente X. No sé si os acordáis de Eugene Toombs y los elongamientos. Este tío que era capaz de... Y yo conocí, y luego a micrófono cerrado le haré memoria también a Manuel, a un individuo en Barcelona, que era ex marido de una conocida de ambos, que aseguraba, no en un margen de años, sino en cuestión de minutos, haber crecido. Yo lo planteé. ¿Pero el qué? No el pene. Es que estáis todos muy obsesos, ¿eh? Si tenéis que estar pensando en las copas de Europa, no en los penes. Yo voy a decirlo. Bueno, en lo que os pasa también es un poco variable, porque primero tiene un tamaño y luego tiene otro. Claro, ese elonga de forma natural. Pero no por la hipófisis, es por otras cuestiones. No, aquí lo que parece ser es que, claro, como le afectó esta glándula pituitaria, que está muy conectada con el tema del crecimiento, pues al final solamente os digo que terminó en el año, murió con 51 años y con la estatura de 224 metros. Y nos vamos ahora mismo al monte con David Robles, a Yamago, de Salto de la Reja. David, muy buenas. Sí, se ha tranquilizado la cosa, pero ha habido un momento de mucha tensión aquí en el interior de la ermita. Evidentemente ya los ánimos están muy, muy caldeados, hay muchas ganas de saltar la reja, de sacar en procesión a la Virgen, y han tenido que ser las propias camarizas de la Virgen, los santeros, los que ocupen el presbiterio de manera rápida a controlar una masa de jóvenes que ya estaban alojados en la reja a punto de saltar, y han sido las camaristas las que han conseguido en último minuto aguantarles, y es el respeto que tienen a la camarista de la Virgen todos los jóvenes, pero bueno, como escuchas de aquí de fondo, los ánimos no se calman y están por todos los medios intentando aguantarlo. Todavía no puede ser el salto, está todavía el rosario, muy lejos todavía de que llegue el sin pecado al monte, pero como podéis oír de fondo, la tensión todavía muy, muy, muy elevada, mucho los nervios que se están desatando. Pero de momento, Bruno, tranquilidad, tranquilidad, porque todavía no se ha producido el salto. Porque ese salto, además, no estaba previsto para ahora, estaba previsto, bueno, no hay una hora prevista, pero no parecía que en el orden natural de las cosas fuera a suceder en este momento. Claro, no, son los salmonteños los que deciden finalmente cuando se salta la reja, pero evidentemente hay como una liturgia, y esa liturgia obliga a que esperen a que termine el rosario y que entre el sin pecado al monte. El sin pecado es el estandarte representativo de Almonte, que es la matriz, ¿no? El pueblo que acoge esta romería. Eso nos ha producido falta aproximadamente una hora para que eso ocurra, pero como digo, los ánimos están muy caldeados. Sí, la temperatura se nota, yo no sé qué grados habrá ahora mismo, pero desde luego los que están ahí metidos pegaditos a la reja se están dando bien de codazos para que no salten. Sí, sí, sí, sí, pero insisto, aquí la máxima autoridad, fijaros que es interesante, es la camarista de la Virgen, una señora evidentemente mayor y que representa toda una autoridad en el mundo rociero, y su palabra es prácticamente ley. Y cuando ella sale al presbiterio, que es la zona donde está el altar de la Virgen, y manda callar y manda tranquilidad, hasta el último de los salmonteños baja la cabeza. Pues hay... lo que han tenido que hacer los santeros, pedir la ayuda de la camarista, que es la máxima autoridad prácticamente, al menos en esta ermita y en todo lo que concierne a la Virgen del Rocío. Es muy curioso de contemplar. Vamos a estar siguiendo todo lo que ocurre con ese salto de la reja. La Virgen del Rocío, protagonista esta noche, nos lo cuenta David Robles desde Almonte. David, estamos al tanto de todo lo que puede pasar, que no lo sabemos cuándo, pero pasará. Estamos atentos. Gracias, David. Bueno, pues seguimos en la tertulia con un ojo puesto en la tertulia, un ojo puesto en Almonte. Estábamos hablando sobre ese personaje, Javier Sevillano nos ha puesto una imagen en Twitter, ese personaje que con 21 años en medía 2,18, no, perdón, 1,18 y con 31, 2,18, que es un personaje que sufrió los dos problemas de estatura, dos problemas de salud más graves relacionados con la estatura. El enanismo por un lado y el gigantismo en una misma persona en 10 años de diferencia. Este personaje es único en la historia. Sí, es único porque, bueno, lo que comentaba él, al final se fue deteriorando físicamente. Empezó, por ejemplo, se quedó ya ciego de un ojo, del ojo derecho. Empezó a tener también pérdida de oído. Al final la deformidad, como decía, de la columna fue lo que ya le postró definitivamente, y murió en el año 1950 con 51 años de edad, y entonces medía, aquí también me encontró cifras un poco distintas, se supone que medía 2 metros 34 centímetros o algunos dicen 2 metros 40. Aquí en España tenemos varios casos. O sea, que siguió creciendo, no tan rápido, pero siguió, claro, haciéndolo, o sea, ¿no? La idea es que le consiguieron ralentizarlo un poco, ¿no? Pero uh-huh. los padecimientos que tenían eran también... Fue con la intervención, ¿no?, lo que consiguió ralentizarle un poquito. Eso es lo que consideran. Lo que ocurre que también, por ejemplo, aquí en España tenemos el caso del gigante extremeño, que es el más conocido, pero encima tiene luego también toda la historia del doctor Velasco famoso, uh-huh. ¿no?, que ya ahí toda se mezcla con la leyenda negra. Pero hay un caso también menos conocido, que es el de el gigante, el indio gigante, que también trajeron de Nueva Granada, de Colombia, que seguramente su cuerpo está momificado en el Museo Anatómico de la Complutense. Parece que se ha podido localizar ahí. También estaba etiquetado como gigante extremeño y pensaban que era también el del doctor Velasco, que venía como donación. Hay una última investigación, lo estuvo comentando hace poco Lourdes Gómez, y nos decía que seguramente podía tratarse realmente de este gigante, ¿no? Y la historia de este gigante es muy particular porque, claro, fue una exportación que se hizo para regalárselo al rey. Claro, pues entonces era algo, pues, dentro de ese gabinete de maravillas o de curiosidades que solían tener todos los monarcas de la época. Y también una investigación reciente ha sacado a la luz lo que podemos denominar como el secreto de los romanos, las balas aulladoras. Hermano Carvallal. Qué historia más curiosa. Yo no me canso de... Además, me gusta mucho sorprenderme cuando descubrimos que nuestros antiguos no eran unos ignorantes primitivos, sino que tenían una creatividad y un ingenio extraordinaria. Y hace unos días se emitía un reportaje en National Geographic sobre unas excavaciones arqueológicas que tienen lugar en el suroeste de Escocia, en Burswar Hill, donde se encontraron hace unos años hasta 2.700 proyectiles de hondas de esta arma que utilizaban los romanos y otros pueblos contemporáneos, y que, digamos, que son parte de los vestigios arqueológicos de un enfrentamiento que tuvo que ser feroz, de estos en los que se dice, pues, que no haya supervivientes, y ahí las tropas romanas asediaron a estos pueblos de Escocia, en esta colina en concreto, y protagonizaron un enfrentamiento ejemplar. Según la datación de estos vestigios arqueológicos, y hasta aquí todo es normal, esto ocurrió en torno al año 140 después de Cristo, momento en que Roma estaba bajo el mandato del emperador Antonino Pío, sucesor de Adriano, y que, como era un emperador nuevo, pues necesitaba una victoria militar ejemplar, ¿no?, para estar a la altura de sus predecesores. Así que mandó un número desproporcionado de legionarios para dar un castigo ejemplar a la resistencia a la ocupación romana. Y hasta aquí todo es más o menos razonable. Lo interesante es que se ha analizado ahora balísticamente esos proyectiles y han dado muchas sorpresas. Por un lado, que ya es, de por sí es bastante extraordinario, se trata de unos proyectiles que pesan entre 30 y 50 gramos, con forma de un pequeño limón o de bellota, y que los compactos tienen un poder de parada equivalente a un revólver del calibre 44 Magnum, que es una barbaridad. O sea, una capacidad de los proyectiles, cuando eran disparados con la onda, estamos hablando de proyectiles disparados con una onda, podían alcanzar una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora y alcanzar a objetivos menores al tamaño de un hombre hasta 120 metros de distancia, con una potencia que podía hacer que literalmente le saltase la tapa de los sesos. Yo estuve viendo estos días vídeos de las conferencias que han hecho los investigadores responsables de este descubrimiento, John Wright y Andrew Nicholson, en los que hacían pruebas, arqueología experimental, con esos proyectiles y con las ondas, con una pericia, con una puntería. Vamos, yo no conozco mucho de la tecnología de las ondas, pero la verdad es que me pareció asombroso la potencia de impacto contra sandías o contra melones que salían disparados por los aires. Pero lo realmente llamativo, lo que a mí me ha parecido más sugerente de esta noticia, es que entre esos 2.700 proyectiles, de los que solo han desenterrado para su análisis 400, aparecen, además de esas bellotas compactas, con ese poder balístico tan impresionante, aparecen otros proyectiles con un pequeño orificio de unos 5 milímetros que los atraviesa, que son tienen menos estabilidad, pero que tienen una peculiaridad, y es que al lanzarlos, además de tener también un importante poder de parada, producen una especie de alarido cuando el viento se filtra por ese orificio, que es como si realmente aullasen, ¿no? Y según las conclusiones de estos investigadores, ese era precisamente el objetivo, el aterrorizar al enemigo. Además de la efectividad de esos proyectiles, había un segundo elemento, desde el punto de vista de las operaciones psicológicas, de la guerra psicológica, que podía resultar terrorífico, porque dice en este reportaje John Reid, imagínate que estás oyendo ruidos casi sobrenaturales que nunca antes habías escuchado, y que a tu alrededor hay gente que cae fulminada sin que sepas por qué, ¿no? Claro, el efecto psicológico es verdaderamente sorprendente, ¿no? Además de la balística. Y esta iniciativa precursora de las operaciones psicológicas o de la guerra psicológica, que podemos datar en torno al año 140 de nuestra era, pues me resulta muy sugerente, porque significa que mucho tiempo antes de lo que creíamos, los ejércitos, los militares, bueno, ya Sun Tzu lo dice en El arte de la guerra, ¿no?, el miedo puede ser un arma de combate, y no hay ejército más eficiente que el que consigue derrotar al enemigo sin tener que disparar una sola flecha, o en este caso un tiro de onda. Lo que es más interesante, ¿no?, es que muchos años antes de que existiera la Gestalt ya se jugaba con eso, es decir, la asimilación de un sonido a una acción determinada. Tú, al oír silbar, después de ver que al colega que tenías al lado ha quedado derrumbado, es que cuando oyes silbar, puede ser el siguiente. Te haces caquita directamente. Te haces caquita directamente. Entonces, esa asociación del sonido con la mortalidad era magistral, vamos, sin tener conocimientos de, insisto, conocimientos académicos, seguramente los tenían de forma empírica, ¿no? En la academia de la época, por eso, claro. Que es la vida. Sí, creo recordar que los nativos de las Islas Baleares eran unos magníficos tiradores con las ondas, ¿eh? Tenían una precisión tremenda. De hecho, Julio César, su mejor dotación de tiradores de onda eran los Baleares. Era su arma secreta. Bueno, pues... El ser humano, el hombre, siempre ha hecho tonterías y también las hicieron los romanos. Esa es una de las lecturas que yo saco. Josep. Dígame. Tiene más dinero el personaje del que vamos a hablar que tu voz esta noche, pero vamos y que a hablar yo de seguro. Él. Por eso. Que tu voz esta noche, digo. Que tú tienes voz. A ver, cuéntanos. No sé a quién te refieres. A Robert Bigelow. Ah, de Bigelow. Hombre. Que me acabas de contar. Que claro, quiero hablar de él. Se nos ha descolgado, es que además. Josep tiene tantos amigos que tienen más dinero, claro, que él voz esta noche, que no sabía, sí, a cuál te referías. No, hombre, Bigelow. Nos hemos estado tomando ahora aquí unas copitas y todo. No, hombre, se ha hecho... Yo creo que es más de platillos el que de copitas. Sí. Se ha hecho famoso, muy famoso, a raíz de unas declaraciones que han recogido diversas agencias de información, nada más y nada menos que diciendo que los extraterrestres están entre nosotros. Y además lo basa, no solamente este hombre, hay que decirlo, ha colaborado estrechamente con la NASA, sus empresas facilitan componentes para algunas de sus misiones espaciales, lo ha dicho en una entrevista concedida a la CBS, en el que además añadía, poco más o menos, que él había tenido experiencias personales en ese sentido. Más allá de esas experiencias personales, que no ha detallado en ningún caso, sí es verdad que él asegura que por diversas agencias, no solamente la NASA, sino otras agencias gubernamentales, habrían facilitado información acerca del fenómeno OVNI, con lo cual establece una relación clara entre la presencia extraterrestre y el tema de los ovnis, y que ellos ya estarían entre nosotros. Y lo que es más sorprendente, dice que además su aspecto no distaría en modo alguno de las apariencias de los seres humanos convencionales a los que estamos acostumbrados a ver. Hombre, que lo diga un tipo como Bigelow tiene su gracia, porque... Tiene gracia, no deja de ser un millonario, muy claro, millonario, un magnate, un personaje excéntrico, no tiene ningún valor más que ese, ¿no? A él no le podemos decir que valga por nada, pero bueno, su palabra siempre tiene mayor reflejo, ¿no? Tiene mayor reflejo en la sociedad, habida cuenta de su estrecha colaboración con las agencias gubernamentales. Claro, es decir, pueden haber muchos millonarios excéntricos que digan que los extraterrestres están aquí, pero que no colaboran con proyectos espaciales. Digamos que aquí lo que legitima sus declaraciones, que no sé qué tal la habrán sentado en el seno de la Agencia Espacial Norteamericana, es que diga que algunos de esos datos que han facilitado a sus empresas colaboradoras, vienen a confirmar sus experiencias personales, ¿no? Eso es lo llamativo. Pero más allá de esta cuestión de Bigelow, que si queréis podemos comentar ahora más abiertamente, hay una segunda noticia esta misma semana que tiene que ver con lo extraterrestre, y es un estudio científico que se ha presentado muy recientemente en relación precisamente a por qué, o sea, pasamos del... que ya están entre nosotros, al por qué no nos mandan señales o no recibimos señales. El silencio, ¿no? ¿Por qué no se comunican? Que, por cierto, sobre ese tema, parecido a ese tema, tenemos la encuesta de esta noche, la de ¿somos visitados, la Tierra es visitada por seres de otros mundos? En la encuesta en Twitter. Luego damos el resultado, pero esa encuesta, insistimos y pedimos a la gente que siga participando. Y yo quisiera reivindicar aquí públicamente un libro de ciencia ficción que leí hace muchos años y se va a convertir en mi Biblia, como quien dice, se llama El cálculo de Dios. Es un libro de ciencia ficción, de buena ciencia ficción, que equivale a decir que los argumentos que son novelados y que constituyen ficción están basados en conocimientos científicos. Lo que plantea este autor, que además ganó un premio de ciencia ficción, creo que fue en 1993, es decir, estamos hablando de muchos años atrás, planteaba que un ser extraterrestre con forma de pulpo llegaba a Canadá, se iba al Museo de Historia Natural, preguntaba por el primer arqueólogo de turno y tenían larguísimas conversaciones entre este extraterrestre, que no utilizaba la telepatía, sino que él aseguraba que llevaba muchos años escuchando las transmisiones radiofónicas, supongo que escucharían también La Rosa de los Vientos, desde el espacio, y que eso había ayudado a la comprensión no solamente del inglés, sino de muchas lenguas de la Tierra. Y está planteando, en ese año, lejano año 1993, muchos de los temas científicos que hoy día están en boga, desde el transhumanismo hasta la tesis que plantea precisamente este estudio científico. ¿Qué es lo que dice? Pues dice que si no recibimos estas señales, es decir, él plantea que efectivamente los extraterrestres están ahí, que han sobrevivido a su punto de autodestrucción. Toda civilización tiene un punto de o me destruyo o logro sobrevivir, logran satisfacer ese punto de supervivencia, y ante la disyuntiva de no tener todavía una tecnología que permita vencer las grandes distancias siderales y en consecuencia plantear una posibilidad de mudanza de un planeta a otro, ¿qué es lo que deciden? Pues congelar. No congelar o crionizar sus células, sino lo que hacen es revertir todo eso a una tecnología, a un software, a un ordenador, para que todo el mundo nos entendamos, a la espera de que se desarrolle una tecnología que permita revertir esos conocimientos de nuevo en máquinas biológicas y, por lo tanto, en la capacidad de comunicar y de trasladarse y de avanzar. Está muy en la línea de tu querido transhumanismo, y lo que ha hecho es poner blanco sobre negro, o negro sobre blanco, si depende de cómo escribas, ¿no? Es el derecho al revés, ¿no? Por eso digo, en este estudio científico. Viene a decir que sería posible, desarrollar este tipo de tecnología, y que, bueno, todavía se tardaría en poder llegar a hacer estas cosas durante algunos años, quién sabe si siglos, y en consecuencia, hasta que no tengamos la capacidad de poder revertir esa información de esa civilización a una máquina de descarga y, por lo tanto, la posibilidad de poder comunicarnos con ellos, no llegarían mensajes hasta aquí. Esto, como digo, ha sido planteado por científicos de la Universidad de Oxford y que han denominado como hipótesis del aletargamiento, lo he dicho bien, alergatamiento. Se llama, es un sueco, ¿eh? El científico Anders Sandwer, y ha sido publicado en archive.org el estudio, que os aconsejo porque es realmente interesante. Yo sí que quería comentar algo de lo de Bigelow, porque es un personaje muy curioso. Él decía en la entrevista que comentaba Josep que era una de las personas que en Estados Unidos más dinero se había gastado investigando los fenómenos, y es que es verdad. Él fundó un instituto en el año 95, me parece, y ese instituto se dedicaba a investigar fundamentalmente ufología, aunque cualquier tipo de anomalía. Llegaron incluso a comprar un rancho, que ese rancho se suponía que estaba encantado, un rancho donde había una tradición de una especie de ser que un poco un humanoide que vivía por allí y tal, y estuvieron haciendo muchísimas pruebas, gastando mucho dinero, no llegaron a ninguna conclusión. Pero, por ejemplo, sí que emitieron también un informe sobre una serie de objetos no identificados, que eran los triángulos negros, y ellos decían en su informe que eran prototipos militares. O sea, que es una persona que desde luego sí que se ha implicado, ha invertido de su propio dinero. Puede tener, algunas cosas llamativas, pero los grupos y las investigaciones que ha pagado, que ha financiado, no las realiza él, sino que las ha financiado, han hecho, el Nietzsche hizo una serie de informes verdaderamente espectaculares y fantásticos, de lo mejor que se ha hecho en el mundo de la ufología en los últimos tiempos. Sí, en toda la historia. Porque había dinero detrás, y claro, luego estuvieron colaborando mucho con el MUFON y tal. Entonces, claro, son, por eso decimos que no es solamente que hable un poco de oídas, ¿no?, que pueda ser más o menos seguro. También él habla con la libertad de una persona que es multimillonaria, y él decía ahí que no le da lo mismo lo que piensen de él, porque realmente sus ingresos van por otro lado, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que, oye, que son personas que llevan la afición a su propio bolsillo, que es lo cual es bastante interesante también. Desde luego que sí. Bueno, pues, y no es el único, ¿eh? A mí me descorazona este tipo de noticias un poco, porque siempre nos quejamos de que no tenemos recursos, de que no tenemos herramientas, de que la investigación es casi una cruzada contra todo y contra todos, todo lo que podríamos hacer si tuviésemos recursos, y de repente aparecen personajes así, con mucho dinero, con una gran vocación. Yo estoy recordando el caso de Robbie Williams, el cantante británico, que lo dejó todo durante un par de años para dedicar toda su fortuna a la investigación del fenómeno OVNI, convencido de que realmente... Pero era una cuestión personal un poquito de... Sí, pero la pasta es igual, los dólares son los dólares. Bueno, pero y luego está el caso que también hizo una serie de investigaciones apasionantes con su dinero, un filántropo, Joe Firmaes, en los Estados Unidos también, y alguien que fue protagonista un poquito ayer, lo mencionamos en el programa, David Rockefeller, falleció hace muy poquito, también, con 101 años, es un personaje despreciable en muchos casos, pero sí es cierto que algunos de los informes sobre ovnis más importantes de la historia los ha pagado él, y las investigaciones las pagó él. Pero fíjate que no has dicho ningún español. Amancio, si nos estás oyendo, sí. Amancio, que podría... ¿Pero qué estás haciendo, una ouija o qué? Manifiéstale. Él que nos escucha, sí, que ya sabe a quién me refiero. Pues decía que me parecen descorazonadoras estas noticias, porque si esa gente con tantos recursos no ha conseguido llegar a una evidencia sólida, irrefutable, porque si lo hubieran conseguido, estoy seguro de que lo habrían publicado, ¿no? De que no se iban a cortar, vamos, nadie le va a callar la boca a Robbie Williams si hubiese encontrado realmente o a todos estos. Entonces me parece un poco descorazonador, ¿no? Que a pesar de tanto dinero, de tanta dedicación, no hayan encontrado ellos, con sus contactos directos con la NASA y con los gobiernos, no hayan encontrado una evidencia. Pues, joder, los aficionados... Si te dan la Millonarios, hay muchos filántropos y mucha gente con mucho dinero que lleva décadas financiando investigaciones en médicas para luchar contra el cáncer, y no han encontrado tampoco solución, ¿eh? O sea, el hecho de que se dedique dinero... Bueno, la filantropía es más propia de países como Estados Unidos que de países europeos, en donde los estados apoyan las investigaciones de todo tipo, o deberían hacerlo. En Estados Unidos y en otros países anglosajones no se produce tanto, y confían más en estos personajes, en estos millonarios que se convierten en filántropos y que también deducen Hacienda un poquito gracias a eso, ¿no? Un poquito más que aquí, ¿no? Pues vendida deducción. Sí, bueno. Pero, por ejemplo, en el caso de Bigelow, el que lo afirma así tan taxativamente, ¿tiene algún indicio? Aparte de los expedientes o investigaciones que se hayan realizado. Tiene experiencias personales. Claro, él comenta eso, y luego también comentaba en la entrevista algo así como que había determinado, las fuerzas aéreas le habían pasado algunos informes, pero en el sentido simplemente, yo creo, de que efectivamente el fenómeno OVNI existe, como que hay objetos no identificados, pero no da ninguna... Aparte del convencimiento personal, no da ningún tipo de prueba objetiva. ¿Y cuánta pasta ha invertido para decir eso? O sea, para llegar a esa conclusión, quiero decir. Que tú se lo hubieses dicho hace ya tiempo. Vale, te digo. El instituto lo cerró en el 2004. Por la mitad, yo por la mitad. El instituto lo cerró también en el 2004. O sea, que realmente estuvo lo que era propiamente el instituto, pues no llegó a 10 años. Lo que lo tuvo más. Sí, pero sus conclusiones no son esas a sus investigaciones. Él tiene esas ideas, por las razones que sea, pero ha apoyado y financiado a personas que hacen investigaciones. Es eso. No que haya llegado a una conclusión a raíz de las investigaciones que ha apoyado. Él tiene esas creencias y dice, tengo dinero, pues apoyo. Pues voy a comprar las opiniones. Se dedican a este estudio, quiere decir, ¿no? Que Lorenzo ha invertido mucho menos y llega a la misma conclusión, más o menos, que Bigelow. Lorenzo, como tú, como Manuel, como Giuseppe, como yo, hemos hecho menos investigaciones porque no hemos tenido también a un personaje como él, ¿eh? O sea, sí. Que... No, y que Lorenzo dice que está abierto, que si quiere seguir financiando, que pero, no tiene pero, ningún problema. Además, soy barato. Amancio, o sea, soy muy barato. En cualquier caso, quiero recoger el boomerang que ha tirado por ahí Manuel. El que no existan evidencias, mejor dicho, que no hayan pruebas de la existencia, de la presencia extraterrestre en el planeta, es cuestionarnos qué consideramos pruebas. Porque... estamos en el debate de siempre. Es decir, que los extraterrestres existan, nadie lo puede poner en duda. Otra cosa es que sean bacterias, tengan inteligencia, hayan desarrollado una civilización. Ese no es el debate, ¿eh? Está claro. Ahora, ¿qué considerarías una prueba de que los extraterrestres han llegado aquí? Porque no tienen por qué dejarte un trozo de platillo, ni tienen por qué darte la fórmula de solución del cáncer, ni tienen por qué ni siquiera interaccionar contigo. Entonces, lo único que puedes constatar es que hay anomalías celestes y otras anomalías terrenas que vienen de manifestaciones celestes y que tú relacionas con una presencia llámale alienígena. Pero puede no serlo, o puede ser un fenómeno atmosférico desconocido, o puede ser... Claro, ahí entra, de nuevo, el factor que consideras prueba. Por cierto, Lorenzo, sí. En los últimos tiempos también se han dado nuevos datos sobre algo que hemos hablado aquí en la tertulia en alguna ocasión, sobre algo que teóricamente está muy lejos, una megaestructura, algo que no se sabe cuál es su origen, pero se ha sospechado en muchas ocasiones que pueda tener que ver con manos de seres de todos mundos. No bueno, que nos visitan, sino que estaría muy lejos, pero sería una evidencia. Hombre, yo no sé cómo mides tú las distancias, teóricamente. Está a 1480 años luz de la Tierra, es decir, es un... Lejos a la vuelta. Está más bien lejos. Espera, que la medida exacta la tiene que dar Manuel. Copón y medio. Copón y medio, equivalente... ¿no? En este caso estamos hablando de una orejona y media, ¿no? Vale. Lo digo para lanzando aquí... Sí, por los galácticos. A mi amigo Josep, sí, exactamente. Le lanzó el capote europeo y... Y, en fin, la copa. Vamos a otra cosa. Bueno, en este caso ya comentamos, ¿no?, en la tertulia. Si alguien habla de la copa, le pongo a gritar. No, el que gritarías eres tú. No, se llama Ronaldo. Pega voces muy raras, muy extrañas. Bueno, oye, cada uno hace lo que sabe hacer. Ya está. Y luego me dice Gaby. Claro. Bueno, pues nada, enhorabuena a los premiados. Vamos a Kik 8462852, no es un número de teléfono, es la numeración que le ha dado los descubridores de este sistema, donde hay un sol, hay una estrella, que llama poderosamente la atención, ¿no? Por hacer un poco un recuerdo a lo que ya comentamos en la tertulia, estamos hablando de que este lejano sol, en su momento fue estudiado por el telescopio Kepler, de ahí precisamente el nombre, ¿no? KIC. Es el acrónimo de Kepler Input Catalog, ¿no? Que, como bien sabéis, está especializado en dar caza a planetas extrasolares, al punto de que ha logrado descubrir hasta un total de 1000 solo en la franja de cielo a la que está orientado. Es decir, estamos hablando de las constelaciones de Draco, de Lira y de Cygnus. Bueno, pues es precisamente en estas dos últimas donde se encuentra Kik, cuyo tamaño vendría a ser un poquitín superior a nuestro Sol. La cuestión es por qué es interesante este punto del universo si allí, que se sepa, precisamente no se ha encontrado ningún planeta extrasolar transitando por delante de este Sol. Kepler, al fin y al cabo, lo que está buscando es eso, ¿no? Bueno, pues allí no hay, ¿por qué están mirando hacia allá? Bueno, pues la cuestión son los extraños parpadeos anómalos en su brillo, con intervalos irregulares, que han llegado a reducir ese mismo brillo hasta un 20%. Para que nos hagamos una idea, un planeta, por ejemplo, como Júpiter, puede disminuir el brillo de una estrella en un 1%. Si estamos hablando de un 20% de disminución de brillo, estamos hablando de algo verdaderamente importante, verdaderamente grande, ¿no? Bueno, pues esto es algo singular, realmente raro, que condujo a un equipo de investigadores, coordinados por Tabeta Boyajian, de la Universidad de Yale, a realizar un análisis adicional de sus datos y, bueno, pues después de analizar estos datos, propusieron diferentes teorías para explicar lo que ha podido estar sucediendo a 1500, te decía 1500 años luz, no, son 1500 millones de años luz de la Tierra. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, es como si se produjeran, lo que está ocurriendo allí es como si se produjeran pequeños y constantes eclipses que evidencian que varios objetos pasan por delante de la estrella. Vuelvo a repetir. Además, con una secuencia bastante particular, que es lo que ha hecho que los astrónomos estén mirando precisamente hasta este punto del universo. Bueno, pues llegados precisamente a este punto, se ha planteado si realmente nos encontramos ante un fenómeno provocado por algo natural, o estamos ante otra cosa, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, cuando un exoplaneta pasa por delante de una estrella, el brillo de esta se ve disminuido durante horas. Pero es que en el caso de Kik, repito, ni hay exoplaneta, y el brillo de la estrella se ve atenuado durante unas horas e incluso durante varios días. Para que os hagáis una idea, se ha llegado a reducir ese brillo hasta un 20% y permanece así por periodos de tiempo que van desde los 5 hasta los 80 días. Es una auténtica barbaridad, es una anomalía que, vuelvo a repetir, está haciendo que recientemente, por ejemplo, que es lo que nos trae ahora la actualidad, recientemente el brillo ha vuelto a caer hasta un 3%, por lo que los astrónomos del Observatorio Fairbond de Arizona, que es quien lo ha detectado, en esta ocasión han sido estos quienes lo han detectado, ha pedido a otros grandes observatorios del planeta que apunten hacia allí para intentar saber qué es lo que está ocurriendo, porque hasta los medios más racionales se están preguntando si se trata de algo antrópico. Es decir, no se está barajando ya, yendo un paso más allá, de que sea un fenómeno natural, que es lo que nos dice la lógica. Hay quien ya se está planteando dentro de la propia astronomía... Lo que dice la lógica escéptica. Sí. Porque quienes consideramos que pueda existir, ¿por qué no puede mandarnos señales? No, evidentemente. Y por cierto, acaba de decir, Bernardo del Blanco, con Almodía Rosavientos, Giuseppe Quijarro, estoy contigo y recomiendo tu libro, Alex Ancestrales. Pues muchas gracias. Y nunca mejor momento, no hay mejor momento que este, que estamos hablando de ese asunto, para decirlo. Pues sí, porque estamos hablando de que hay quien incluso ha planteado, y ya se habla a grandes titulares en medios, en fin, aparentemente o teóricamente serios, se está hablando incluso de megaestructura alienígena, que es lo que está provocando precisamente esta secuencia de eclipses tan lineal y tan extraña que se produce en Kik. Incluso hay astrónomos serios, gente, bueno, pues grandes prohombres de ciencia como Jason Bright de la Universidad de Penn State. Él es consciente de que el misterio es posible que no se resuelva nunca, pero sí ha declarado que, y cito textualmente, los aliens debería ser siempre la última hipótesis a ser considerada. La última, pero no imposible. Y esto es interesante, porque lo ha dicho, vuelvo a repetir, un hombre de ciencia. No sabemos qué es lo que está ocurriendo, por lo tanto, cualquier hipótesis en este caso es factible y la propia ciencia está barajando la posibilidad de que nos encontremos ante algo creado por una inteligencia extraterrestre que está siendo captado desde la Tierra. Bueno, yo veo una cuestión con esto de lo de la estrella Tabi, que es cierto que es muy desconcertante, pero también es cierto que yo creo que ahora tenemos una serie de instrumentos mucho más finos para analizar el universo que no teníamos antes. Entonces estamos accediendo a un tipo de realidad del universo que antes la veíamos muy simplificada, no porque fuera el universo tan sencillo como parecía, sino porque los instrumentos, que eran los que nos permitían ver el cosmos, no lo simplificaban. Lo mismo ocurrió cuando la gente aquí en la Tierra observaba el universo a simple vista y cuando nació el telescopio. Pues se dieron cuenta de que había una gran diferencia entre aquellos que parecían estrellas, eran planetas. Y lo cambiaba todo. Entonces, yo creo que ahora mismo, claro, tenemos, tú has comentado el telescopio, la nave Kepler y tal, y los que van a salir este año, que van a salir más, nos van a dar seguramente una riqueza de matices de lo que es el universo y nos van a demostrar que existen muchas más realidades que rompen el patrón de lo que tenemos. Entonces, fíjate qué paradoja, está muy bien que se mantenga... Que se mantenga la hipótesis alien y que se maneje sin ningún problema, ¿no? Sin ningún pudor, ningún complejo. Pero es cierto que yo creo que ahora mismo nos estamos asomando a un universo nuevo. Pasó hace nada con la materia oscura, claro, que era impensable, y la energía oscura. Pues imagínate ahora. Decía que, fíjate la paradoja, que aún en el supuesto de que efectivamente se tratara de una civilización extraterrestre, habida cuenta de la enorme distancia que existe, lo que estamos viendo es en realidad lo que sucedió hace 1.600 claro, millones de años. Es decir, es una máquina del tiempo. Con lo cual, si algún día desarrolláramos la tecnología para llegar allí, podría darse la curiosa paradoja de que la civilización ya está destruida o ha dejado de existir hace 200 millones de años, qué sé yo. De forma, claro, yo no sé si sería eficaz energéticamente, porque para ensombrecer una estrella de esas dimensiones, la estructura artificial que tú tienes que crear es enorme, gigantesca. Sí, pero es que tienes que desmontar un planeta para hacer una estructura artificial. Bueno, o sea, yo no sé qué cálculo había, pero creo que calculaban algo así como que tenía que ser del volumen de Júpiter. Sí. Entonces, es que ellos vieron la guerra de las galaxias y esto era la estrella de la muerte, ¿no? Sí, pero efectivamente, pero es que incluso hay estudios sobre el tema de la estrella de la muerte, hasta qué punto sería eficaz crear eso, ¿no? Y Roma no se escribe en Rosa Vientos. Puede ser que sí o que no. Algo hay. Eso está claro, pero lo que sí seguro es que en el universo hay vida y puede que no seamos los únicos. Hay vida en el universo, lo que no sé si es inteligente, Juanjo, porque algunas de las investigaciones con niños que se han efectuado, que nos vas a comentar, llaman no solo la atención, sino que ponen un poco los pelos de punta, ¿eh? Bueno, sí, es un caso de esto de la ciencia de los experimentos prohibidos, que se suele hablar, el caso de los niños cobaya, que muchas veces, pues bueno, la ciencia en su ansia de querer satisfacer su curiosidad, pues no mide muy bien las consecuencias, ¿no? Le puede más un poco la pasión, que yo creo que nos pasa también a todos, ¿no? Que estás obsesionado con obtener determinado conocimiento, determinada revelación, y muchas veces pues no te das cuenta si realmente el fin en este caso justifica los medios que estás realizando, ¿no? Y a lo largo de la historia ha habido muchos casos con experimentos con niños, porque es cierto que en muchas cuestiones el niño aparece, sobre todo el niño, el bebé, aparece como una materia prima ideal donde todavía pues no se ha corrompido en muchos aspectos, por ejemplo, culturales, en muchos aspectos del aprendizaje, viaje, donde podemos encontrar quizás muchas características y aspectos del ser humano en su esencia más pura, más limpia. Y como digo, bueno, pues es la materia prima ideal para poder realizar ese tipo de experimentos, ¿no? ¿Cuáles son los que más te han llamado la atención? Lo curioso es que a mí lo que me ha llamado la atención un poco de este trabajo es quizás que es una constante histórica. O sea, que no puedes decir que sea una faceta que sea. Porque pensamos en los nazis, ¿no? Cuando se habla de ese tipo de experimentos, pero comenzaron mucho tiempo atrás. Sí, es que el concepto de experimento prohibido se le adjudica, a, por ejemplo, un rey escocés en el siglo XVI. Que lo que plantea es el decir, bueno, ¿qué es lo que hablaban realmente? ¿Cuál es el lenguaje primitivo, el lenguaje, digamos, innato que tiene el ser humano? Que esto además es curioso porque es un debate muy reciente, muy actual dentro de lo que es, pues, Chomsky, por ejemplo, cuando trata de hablar de la gramática estructural y ese tipo de lenguajes que hay, o de Sapir, aquí también lo hemos comentado cuando estuvimos comentando la película de La Llegada. Y él, por ejemplo, lo que pensaba era, bueno, pues habrá un lenguaje primitivo. Ellos además pensaban en la idea del mito de la Torre de Babel que comentábamos la semana pasada, ¿no? Si por debajo de lo que era la pluralidad de lenguas hay un lenguaje que nos une a todos los seres humanos. Y este rey escocés lo que hizo fue, bueno, pues vamos a tratar de descubrirlo. ¿Y la mejor manera cuál es? Pues vamos a hacer que estos niños, él coge a una pareja de niños que todavía no eran capaces de, eran bebés, y se los lleva con una comadrona que además es sordomuda, para imposibilitar que pudieran aprender cualquier tipo de habla de alrededor, ¿no? Se lo lleva a una isla desierta, a una isla en las costas de Escocia, y allí trata de que evolucionen, vayan desarrollándose, a ver cuál es el lenguaje que hablan. El experimento no se sabe muy bien en qué quedó. Algunos dicen que algunos cronistas de la época hablan de que esos niños terminaron hablando hebreo. Otros dicen que no, que eran unos sonidos más bien guturales, porque evidentemente para estar en esa isla esos niños tenían que alimentarse de algo, entonces tenían pues un ganado alrededor, tenían rebaños, tenían una serie de animales y de una pequeña granja, y que simplemente lo que hicieron fue reproducir esos sonidos guturales y también los de la propia cuidadora que tenían ahí, que también se dirigía a través de los signos que podía, de los sonidos que podía emitir, ¿no? Pero es curioso porque este experimento también lo encontramos, por ejemplo, Heródoto lo comenta también, que lo hizo un faraón en época egipcia. Y también ahí se lo llevó con un pastor en esta ocasión a dos niños a ver cuál era el lenguaje que podían hablar, ¿no? Entonces, a mí eso me ha sorprendido, que sea como una especie de constante. Luego ya si nos vamos a tiempos más recientes, tenemos igualmente casos muy, muy dramáticos. No sé, por ejemplo, por comentar uno, el de un bebé, el Albert, que era un niño que en esos procesos, además que es, perdón, que estaba comentando Josep, ¿no?, de la gestal, de intentar ver un poco cómo funciona el estímulo-respuesta, en este caso se guiaban a través de los avances que había desarrollado Pavlov, del reflejo condicionado, y lo que trataban de ver era si realmente este niño en un momento dado le podían condicionar una determinada respuesta con un ejercicio bastante cruel pero ciertamente eficaz. Lo que hacía era que este niño en principio no demostró tener ningún temor hacia ninguna criatura y le colocaron, por ejemplo, pues unos ratones blancos, y el niño pues se acercaba a ellos, jugaba con ellos, no temía ni que le fueran a morder ni nada por el estilo. Pero resulta que lo que hicieron fue, como digo, condicionarle un reflejo, una respuesta. Y a partir de ese momento, cada vez que le mostraban un ratón blanco, por detrás, el investigador lo que hacía era, con una barra de hierro muy grande, golpearla con un martillo, de tal manera que generaba un gran estruendo y el niño automáticamente empezaba a llorar, porque era en la nuca más o menos donde hacía ese impacto. Bueno, finalmente, claro, el niño cada vez que veía una cosa blanca, ya no directamente un ratón, sino por ejemplo la barba de Santa Claus, un bolso que fuera blanco, un conejito, cualquier tipo de objeto que le recordara vagamente a ese ratón, pues inmediatamente empezaba a sentir pánico, empezaba a llorar. Y todo esto fue grabado. Este es un experimento que se hizo en torno a los años 30, si no recuerdo mal. Se puede ver parte del experimento por internet, en YouTube están subidos, porque él iba dando conferencias, el investigador. Y finalmente lo más curioso es que este era un niño, una especie de niño huérfano y tal, y se le perdió la pista. Entonces hubo unos investigadores que en torno al año 2000 trataron de ver qué había sido de esta criatura, si realmente en su edad adulta este tipo de miedos los trasladó. Y el caso es que no está muy definitivamente resuelto quién era este personaje. Se habla de dos personas, las dos fallecidas cuando lo localizaron estos investigadores, y una de ellas sí que parece que tenía cierto miedo, a un pánico un poco insuperable, a los perros. Pero como no se sabe si era exactamente este niño Albert o no, pues la historia ha quedado un poco que no se sabe realmente la eficacia del experimento y las consecuencias que pudo tener luego en la madurez. Este experimento prohibido, este lado siniestro de la ciencia, esta experimentación con niños y cobayas, se encuentra en la revista Enigmas de este mes. La portada, Armas Milagrosas Nazis, en la revista Enigmas, que también nos habla de cuando los africanos descubrieron América. Un viaje anterior a Colón, Lorenzo Fernández. Sí, lo estaba pensando ahora mismo en lo que estaba comentando Juanjo y estaba diciendo, qué interesante, tenemos que publicarlo en la revista. Pero ya veo que nos hemos adelantado este mes y ya lo hemos publicado. Este es un reportaje verdaderamente estupendo. En fin, es que yo siempre que Juanjo nos envía algo son artículos muy gratamente recibidos, ¿no? Porque sabes que hay una investigación profunda y sobre todo, por encima de todo, ¿no? Que es una investigación sobre todo nueva, innovadora. Y eso está siempre muy bien. Entonces, bueno, pues parte de lo que llevamos, ¿no? En Enigma ya sabes que nos gusta no solo tocar los fenómenos, la investigación de fenómenos paranormales, el fenómeno ovni, sino que también nos gusta mucho ir hacia la parte más histórica. Esto es, no deja de ser historia, es una historia un poco sórdida, pero bueno, también te cataloga cómo ha sido el ser humano a lo largo de los siglos y en tiempos relativamente recientes. También, por supuesto, hablamos, ¿no?, de esa posibilidad, ¿no?, de que fuera África la primera en descubrir ese continente en el que siempre hemos dicho que Colón, desde nuestro punto de vista, Colón fue el último en llegar, y cuando llegó aquello estaba lleno de gente, y de hecho seguramente él ya manejaba una documentación previa que le había facilitado esa gente que había estado antes que él. Y bueno, quizás esa parte sorprendente no es ver que sea África quien haya estado antes en América y que haya descubierto el continente. Esa investigación, ese estudio, esos temas se encuentran en la revista Enigmas de este mes. También vamos a estar muy pendientes, bueno, estamos pendientes esta noche de lo que ocurre en Almonte, en Onda Cero. Estamos contando, David Robles lo está haciendo, está muy pendiente porque puede ser en los próximos minutos el salto de la reja de la Virgen del Rocío. Y vamos a seguir muy pendientes y lo apuntamos, aunque la profecía sea para dentro de 30 años, este científico Silvio Casasola dice que entonces habremos vencido a la muerte. Bueno, él se llama José Luis Cordeiro, es profesor de la Singularity University en California, y él pues es muy osado y dice directamente que cree en la inmortalidad, que en 2045, se atreve a poner fecha, que vamos a asistir a dar muerte a la propia muerte. Y para ello, pues es lo que dice, y se basa, aunque no hay un aval científico totalmente que pueda dar este dato como real, él tiene la esperanza porque dice que ya se ha conseguido paralizar o ralentizar el envejecimiento. Pero claro, él no dice que se va a ralentizar o paralizar el envejecimiento, sino que encima se va a rejuvenecer. Que ya se ha conseguido el rejuvenecimiento a nivel celular y también de los tejidos. Así que dice que ¿por qué no se va a conseguir el rejuvenecimiento del resto del organismo? Pero es que va más allá. Él también apuesta por la criopreservación. Opina que en las próximas décadas no solo se podrá emplear esta práctica en la práctica clínica, sino que ya, pues lo que en su momento, o incluso creo que hablamos la tertulia de la semana pasada, que directamente la apuesta porque se pueda congelar a una persona cuando haya fallecido y que luego se la pueda despertar para curarla, o incluso también aislar el cerebro y luego pues ponerlo en funcionamiento. Pero claro, esto es exponerse muchísimo y hay pues colegas que no están muy de acuerdo. Por ejemplo, Javier Cabo, que es especialista en cirugía cardíaca, él es muy escéptico en esto de la criopreservación. Él sí dice que, por ejemplo, pues la vitrificación de óvulos o embriones o incluso la preservación de injertos cardíacos como las válvulas, que es una de las cosas que él trabaja, que sí se puede realizar, pero que los cuerpos enteros y el cerebro, pues que hoy por hoy, pues prácticamente es una quimera. Pero hay otros científicos que sí están un poco unidos a lo que dice Cordeiro, como por ejemplo el objetivo de la inmortalidad, que sería basándose en la reprogramación celular. Como conocéis, ya en su momento el japonés Yakamata pues fue premio Nobel de Medicina en 2012. Él descubrió esos genes maestros, por lo cual le dieron ese Nobel, y esos genes maestros eran 4 y se conseguía reprogramar células adultas para convertirlas en células jóvenes y embrionarias. Luego esto se supo que no era una panacea, que no era tan maravilloso, porque se descubrió que tiene un efecto secundario y es que se podían crear tumores en los humanos. Con lo cual, ¿ahora qué es lo que se pretende? Pues lo que se pretende es conseguir que esas células embrionarias funcionen como tal, pero que no se obtengan de embriones humanos para que no tengan ese efecto secundario. Y otra línea de investigación es fabricar células, tejidos u órganos que puedan utilizarse como sustitutos cuando los nativos del organismo dejen de funcionar correctamente. Así que, pues bueno, ahí hay varias opciones, las investigaciones están, ya veremos si son en las próximas décadas, si en 2045 se da esa opción de muerte a la muerte, pero claro, la reflexión es, si se consiguiera, ¿qué pasaría en el planeta si no morimos nadie, si somos todos inmortales? No deja de ser curioso, perdonar que piense en eso, ¿no? Pero que ese investigador japonés que investiga la inmortalidad, sí, se apellide Mata, ¿no? Yakimata. Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en la tertulia de Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, hablando de la inmortalidad y de otras muchas cosas. Por ejemplo, lo que sufren los oyentes que nos escuchan en directo, no los que nos escuchan por podcast. El insomnio, Manuel. ¿Qué les pasa? A los que no duermen. Se ha quedado dormido. Estaba en letargo. No es eso. Es que está, que no pierde ripio, que está loco porque llegue el sin pecado Manuel. Quiere rezar el rosario. Nos lo va a contar David Robles dentro de muy poquito tiempo, porque parece que ese salto de la reja se va a producir de forma inminente. Y a Manuel le encantaría estar allí, ¿verdad? A mí me encantaría, ¿eh? En serio. O sea, como, vamos, observador externo, me encantaría. Bueno, nuestros compañeros llevan toda la semana y se lo están pasando genial, aparte de todas las cosas que nos están contando. Manuel, el insomnio. El insomnio. Bueno, el insomnio, el romper la fase REM, para que nos entendamos, ¿no? Sí, sí, sí. Hace unos días se celebraba en Canadá la reunión anual de la Asociación Canadiense de Neurociencias y ahí se presentaron varios trabajos. Y hay uno muy curioso, muy, muy innovador, que está realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto, allí en Canadá, y que llevan años investigando cómo soñamos, cómo funciona el cerebro, qué es lo que pasa en el cerebro cuando tenemos los sueños en la fase REM, que, como sabéis, es la fase del movimiento ocular rápido, cuando observamos a alguien que está durmiendo a nuestro lado y vemos que, estando dormido, con los ojos cerrados, se le mueven los párpados. Eso es que se le está moviendo el globo ocular por debajo de los párpados y que está soñando. Esa es la fase REM. Esa es la fase REM. Y perdona, el sueño profundo, ¿no? Y no coincide cuando te estás dando las patadas, que yo veo muchas veces que la gente, porque yo, claro, cuando me duermo así en profundidad, no me veo. Las patadas. Sí, que das así como, meneos, como chum. Como golpecitos así. Eso eres consciente cuando te despiertas. Y si recuerdas eso, es como cuando recuerdas un sueño, ¿no? Si, o cuando te lo han dicho. Si te despiertan, o cuando te lo han dicho. Pero si te despiertan en ese momento, es mucho más fácil que recuerde los sueños. Y normalmente pasamos por esa fase REM unas 5 o 6 veces cada noche. O sea, que soñamos todas las noches. Lo que puede ocurrir es que no recordemos esos sueños. Pero soñar es necesario. Soñar es fundamental. Y si no sueñas, que es lo que ha investigado este equipo de la Universidad de Toronto, pues pueden pasarte ciertas cosas. Ellos han hecho una investigación siguiendo ya una línea de trabajo que se había abierto en la década de los 60, cuando se relacionaba el tronco encefálico con el acto de soñar durante esta fase del movimiento REM. Ellos se han centrado en las neuronas responsables del estado de sueño. Y han descubierto una cosa muy curiosa, que cuando con cobayas activan esas células, provocan una rápida transición al sueño REM, de tal manera que a lo mejor en vez de tener 6 periodos de REM durante una noche, pues a lo mejor puedes tener 8 o 9, 10, es decir, tener más sueños. Pero descubrieron también una cosa, y es una relación entre los trastornos del sueño en la fase REM con cierto tipo de enfermedades que pueden producirse en el futuro. Y esto, evidentemente, es muy, muy interesante. Han descubierto que los trastornos de los sueños en la fase REM pueden ser una señal de advertencia temprana para distintos trastornos neurológicos, como por ejemplo el caso de la enfermedad de Parkinson, que puede llegar a manifestarse hasta 15 años más tarde. O sea que realmente es un descubrimiento muy interesante. Barbaridad. Porque permite prepararse o cambiar los hábitos o cualquier tipo de cosas. Eso está relacionado con una proteína del sistema nervioso que está relacionada con la formación de vesículas sinápticas, que son las que posibilitan la comunicación en las neuronas, y que en este tipo de trastornos se van adhiriendo a la membrana interna de las neuronas, además por su toxicidad acaban provocando la muerte de las neuronas, y con el tiempo, con un periodo de tiempo muy largo, pueden llegar a provocar ese tipo de enfermedades como el Parkinson. Así que realmente se trata de un descubrimiento muy interesante, porque el mundo de los sueños, en este caso, puede resultar premonitorio para alertar con un periodo de tiempo muy grande y permitir que individuos con esos problemas pues realicen las acciones preventivas para mantenerse sanos y evitar ese tipo de trastorno. Y es que interrumpen su sueño y entonces, Josep, no pueden olvidar. O digamos que soñamos para olvidar, o al menos esa es la conclusión de Giulio Tononi y Chiara Cirelli. ¿Que de dónde son? De Turquía. Son de la Universidad de Wisconsin. Es que, igual que los del Museo de Toronto, ven Toronto entero también. Sí, sí. Es que no podía dejarlo, no podía dejarlo de decir. Bueno, al margen de los chistes. Esa es una torontería. Al margen de los chistes. Estos han hecho un poco los experimentos que nos hablaba Juanjo con los niños, pero con ratas. Y la diferencia, Josep. A ver, no me malinterpretéis. No. Digo, las mismas salvajadas, las mismas perrerías, los niños, vale. Se las han hecho a estos pobres ratones para hablar de un bonito palabra que he descubierto, decir que no lo conocía, que es la homeostasis sináptica. ¿Qué es esto de la homeostasis sináptica? Bueno, pues lo que dicen estos dos científicos que han publicado un estudio en la revista Science es que cuando nosotros estamos en el día a día, nuestras neuronas están almacenando ruido y durante la noche se descarga ese ruido. Esto es lo que llaman la homeostasis sináptica. Y dice exactamente por dónde se expulsa ese ruido. Sí, evidentemente. ¿Cómo estáis hoy, eh? Son curiosidades. Las conexiones neuronales. Claro. En este caso, se trata de una proteína, concretamente, que tiene un nombre, Homer 1A. Y no tiene que ver con los Simpsons, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Y lo que faltaba. Esta homeostasis sináptica lo que haría es descargar durante la noche todo el ruido que ha ido almacenando durante el día. Pero han observado, experimentando con ratones, que se da una curiosa circunstancia, y es que en la misma medida en la que nosotros vamos descargando ese ruido, cuando tú alteras por cuestiones, modificando el porcentaje de esta Homer 1A en los ratones, resulta que se van produciendo olvidos más mayúsculos. Y esto lo han hecho experimentos Pavlov con los ratoncitos, viendo que eso de que cuando Homer no descarga es peor. Es peor, efectivamente. Porque resulta que les ponían pues dentro de jaulitas con parcelas electrificadas, los ratoncitos que no habían tenido el sueño alterado, resulta que identificaban perfectamente cuál era la zona eléctrica y la evitaban, pero aquellos a los que se les había alterado o modificado esa sustancia durante el sueño tenían olvidos y solían volverse a dar una y otra vez con la parte electrificada. Entonces ellos dijeron, esto, en blanco y en botella, tiene que ser leche, tiene que haber una relación. Bueno, les compraron un aparatito muy bonito que lo que hace es laminar el cerebro para ver exactamente qué zonas estaban afectadas. Con lo cual, a tu pregunta, se conoce muy bien qué zonas son las que están afectadas. Y hay un tercer científico que entra en escena, que es Smith. Este Smith estudia esa parte cerebral y llega a la conclusión de que efectivamente lo que les pasa a los ratones es que en la medida en la que se altera la proporción de esta de este neurotransmisor pierden su memoria. En consecuencia, podríamos decir que soñamos para limpiar, para olvidar, pero solamente afecta a la memoria reciente, es decir, no a los grandes acontecimientos, sino las cosas que suceden en el día a día, de manera que los sueños podrían tener las que no se marcan y que es necesario que las olvidemos porque son efectivamente superfluas, podemos decir, bueno, ¿no? En este caso pueden no ser superfluas porque afectan a la supervivencia en el caso de los ratones, pero ellos decían que era posible que podríamos de alguna manera a veces esos olvidos podrían actuar contra ti mismo, con lo cual a pesar de que puedan ser sustanciales para tu supervivencia, pueden verse afectadas esas parcelas cerebrales como un elemento digamos de limpieza del cerebro. Insisto, a pesar de que afecten a la propia supervivencia, lo cual es sumamente importante porque han habido discusiones científicas de cuál es la utilidad del sueño, desde quienes lo han planteado como un mecanismo evolutivo ineficiente porque te pone en riesgo frente a un depredador, hasta quienes realmente hablan que el sueño podría ayudar pues a hacer una especie de limpieza orgánica para que el cerebro descansara unas horas, porque solamente están unos órganos en funcionamiento y tienen muchas otras funciones de las que poder relajarse. Es decir, esto vendría a aclarar el por qué soñamos. Y soñamos precisamente para olvidar. Lo que está claro es que el trastorno del sueño es terrible, porque aparte de celular, claro, neuronalmente, aquellos que te va tienen destrozando problemas o alteraciones del sueño, ahora se quiere experimentar precisamente con humanos, porque lo que dicen es que los fármacos que ayudan a dormir podrían tener un efecto no deseado, y es precisamente generar olvidos que podrían afectar o ir en contra de tu propia supervivencia, ¿no? Y atención a esta investigación que nos va a contar Juanjo Sánchez Oro. Una investigación con momias, y una de esas momias, Juanjo, tiene una sorpresa. Sí, una sorpresa que, como te descuides, te pega un mordisco, porque es un tumor ovárico que tiene dientes, que ha desarrollado dientes, y es un fenómeno muy interesante. Lo han hecho unos arqueólogos de la Universidad de Coimbra, el hallazgo. Han estado analizando 40 momias, bueno, esqueletos del siglo XVIII aproximadamente, que estaban enterrados en un convento desaparecido de Lisboa, y el hallazgo se ha producido en una mujer, en el esqueleto de una mujer que presentaba un tumor, los restos de un tumor momificados, y ese tumor había desarrollado unos dientes. En concreto, 5 dientes, 4 de ellos eran molares y el quinto era un canino. Entonces, esto es un desarrollo biológico en que el es muy conocido. Además, sí, no te lo pierdas. Claro, es conocido, es un fenómeno muy conocido. De hecho, bueno, hay casos, tengo aquí varios casos también recientes que se han extirpado con la paciente en vida. Lo que pasa que es muy interesante y tiene mucho que ver este fenómeno con algunas cuestiones de los temas que aquí nos gustan. Y luego lo comento. ¿Sexo? Bueno, hombre, yo qué sé, ¿eh? ¿Qué tipo de sexo? Con dientes. No sé lo que te va a ti, Josep. ¿Alguien se olvidaba de la pulsa? Y consumes. No, esto que cuando te pones en el momento íntimo te vas quitando partes, ¿no? Los dientes de leche. Bueno, pues esto es un fenómeno que se denomina teratoma ovárico. y es efectivamente algo que se produce de manera bastante, bueno, digamos que está registrado dentro de la literatura médica, se produce en el se produce también en los hombres, pero fundamentalmente en el caso de las mujeres, al ser ovárico en el aparato reproductor femenino, si es en los hombres puede desarrollarse este tipo de tumores en el tórax. Y es muy muy curioso porque ¿por qué se genera esto? Bueno, pues porque el tumor lo que hace es que parte de las células germinales que están en el ovario, en el aparato reproductor femenino, que ahí están células madre, y sabemos que en las células madre lo que se genera es pues la posibilidad de que este tipo de células potencialmente pueden desarrollarse en células de cualquier tipo. Puedes desarrollar como un cartílago para la oreja, pero también puede ser, por ejemplo, una célula cardíaca o una parte del ojo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos tumores, a partir de estas células germinales, desarrollan diferentes órganos incluso. Entonces, puede generar, como en este caso, dientes, pero también, por ejemplo, puede generar huesos, pelo. También han aparecido tumores con pelo, con dientes, todo mezclado. Imaginaros esto dentro de lo que es el acervo popular, lo que ha dado de sí. Porque algunos pensaban que podía ser una especie de embrión que no había terminado de gestarse. Hay muchas leyendas también. Pero, bueno, por no extenderme, porque hay casos muy sorprendentes. Por ejemplo, uno de los mejores tumores de este tipo. ¿De los mejores tumores? De los mejores, sí, es el mejor de la historia. Apareció, lo descubrieron unos... O sea, que hay un ranking. Sí, sí, sí. Hay uno de 2003, que es el teratoma mejor formado de la historia, así lo tienen calificado. Y este directamente se extrajo a una joven en vida, 25 años, que era realmente como una especie de muñeca pequeña, completa. Tenía cabeza, había desarrollado cráneo, había desarrollado las diferentes extremidades, incluso tenía no solamente dientes, sino también pestañas. ¡Qué fuerte! ¡Qué barbaridad! El nervio espinal de dorsal lo tenía también desarrollado, y es muy curioso porque este es un tipo de tumor que se desarrolla en la persona, el cuerpo lo detecta, suele ser habitualmente benigno, y el propio cuerpo lo destruye. O sea, no solamente en algún porcentaje muy pequeño, se habla de en torno a un 3%, sí que puede ser maligno y entonces hay que intervenir, ¿no?, quirúrgicamente. Pero si no, el propio cuerpo genera anticuerpos y lo destruye. Entonces puedes haberlo tenido y no haberte dado cuenta de que lo tienes, ¿no? Pero ¿qué conclusión? Y por eso digo que esto tiene que ver mucho con nuestros temas, porque en el año, hace unos años, en el 2007, hubo un investigador que además es catalán, lo que pasa que él está trabajando en la Universidad de Pensilvania, que es Josep Dalmau. Él se dio cuenta que había una correlación entre el comportamiento que tenían determinadas personas, determinadas pacientes, en una serie de trastornos psicológicos, y el desarrollo de estos teratomas. Oiga. Se dio cuenta de que el teratoma le estaba generando a estas personas, por ejemplo, se volvían extremadamente agresivas, hipersexuales, provocaban determinadas maneras extrañas de hablar, y en algunos casos también se les borraba el recuerdo de sí mismas, tenían una amnesia. Este cuadro de diagnóstico no recuerda mucho a personas poseídas. Bueno, pues él lo conectó con esa idea, con la idea de que muchos de los exorcismos que se han producido en el pasado y las posesiones que se han producido en el pasado, que muchas veces os acordáis que siempre eran que aparecían restos de pelo, ¿no?, ese tipo de cosas, podrían tener una explicación en algunos casos por haber desarrollado este tipo de teratomas. ¿Y cómo lo explica biológicamente? Ahí también estos teratomas a veces desarrollan cerebros en el tumor. Pues cráneo. Es como tener un alien dentro. Claro, joder, porque tú estás desarrollando, tú tienes todo el material biológico para desarrollar un embrión humano. ¡Qué bestia! Por lo de la muñeca que decía. No sé si ha oído exactamente lo que has dicho, Manuel. Repítelo. No, no recuerdo, he dormido mal. Ha desarrollado un teratoma en México también. No, pues. O sea, peor, una Barbie dentro. Eso que ha dicho, no, bueno. Pues, ¿cómo lo explica él? Porque, como desarrolla, como digo, de hecho, otro de los ejemplos que me he traído es que también sacaron un teratoma que había desarrollado una buena parte de un cerebro. Entonces, con la parte del cráneo y también la masa encefálica. Bueno, pues resulta claro, el cuerpo lo que hace es que desarrolla anticuerpos para enfrentarse a neuronas que no están donde deben. Bueno, si en principio esa acción de los anticuerpos se restringen al área del aparato reproductor femenino, no pasa nada. Pero el problema es que esos anticuerpos pasen al torrente sanguíneo y lleguen a la cabeza. Entonces, naturalmente, son unos anticuerpos diseñados para acabar con unas neuronas y encuentran unas neuronas en esa persona. Pues evidentemente les provocan trastornos psicológicos y eso explicaría esos comportamientos patológicos, ¿no?, en estas pacientes asociados a en este caso, un teratoma que sería benigno, pero que en la lucha por eliminarlo al final ha tenido unas secuelas en la cabeza, ¿no? Estamos muy pendientes, lo llevamos diciendo un tiempo, pero es que se está retrasando, quizá uno de los años que más se está retrasando, el salto de la reja en el monte de la Virgen del Rocío. Y hablando de milagros, Manuel, porque ha sido elevada a los altares Juana de Arco y tenemos una nueva información sobre ella, ¿no? Sí, que tenía un teratoma también. Hace unos días se cumplía el aniversario de su triste final, 30 de mayo de 1431. La doncella de Orleans era quemada en la hoguera, una mujer con una historia fascinante. A mí me parece uno de los personajes históricos más sugerente que esa joven menuda llegase a comandar legiones de soldados, me parece. Paladín de Carlos VII. Sí, y muy triste el final, ¿no? Que al final sus propias creencias se volviesen contra ella y fuese condenada a la hoguera. Bueno, pues es curioso que nada más fallecer la doncella de Orleans, Juana de Arco, hubo varias personas, varias mujeres que se hicieron pasar por ella, que intentaron usurpar su identidad. Y de todas ellas, la más sorprendente es una tal Claudes Amois, que es un caso curioso porque, por un lado, reclamó la identidad de Juana de Arco 5 años después de su muerte, pero sobre todo lo más inexplicable es que contó con la complicidad de los hermanos de la verdadera Juana de Arco, que la reconocieron como si realmente fuese su hermana. Y además consiguió mantener el engaño durante un lustro, durante 5 años, hasta que en 1440 tuvo que confesar ante el mismísimo rey de Francia que no era la auténtica Juana de Arco, que había usurpado su identidad. Y su historia es realmente curiosa, tanto su vida como su muerte y lo que ocurre inmediatamente después, porque ella era originaria del mismo pueblo que la verdadera Juana de Arco. Tenía un cierto parecido físico, según las crónicas y según un retrato que se conserva de ella y su marido, y además unas cicatrices muy parecidas a las de Juana de Arco. Bueno, ella consiguió engañar a todo el mundo, consiguió llegar a la corte, contraer matrimonio con un adinerado y anciano mercenario. Comenzó a escribirse durante varios años con el rey Carlos VII, hasta que durante una audiencia Carlos VII, que sí conocía a la verdadera Juana de Arco, le preguntó cuál era el secreto que ambos compartían, y como ella no pudo responder, fue desenmascarada. Se cayó el mito. Reconoció que era una usurpadora y pidió clemencia. Afortunadamente, pues recibió la clemencia del rey. Estuvo retirada el resto de su vida en el castillo de su marido hasta que falleció. Y lo curioso es que cuando se profanó su tumba por los seguidores de Juana de Arco, una vez beatificada, la tumba estaba vacía. Y esto es otro ingrediente que vuelve a añadirse a toda la leyenda que ya de por sí rodea a la biografía de Juana de Arco y de sus imitadores. Claro, porque es que además con Juana de Arco decían, aparte de quemarla, que lo único que había quedado era el corazón y que las cenizas se habían tirado al Sena, con lo cual pues prácticamente no tenía que quedar nada. Bueno, pues Juana de Arco era una sin pecado, porque no tenía pecado, que fue quemada. Y un sin pecado es lo que tiene que pasar en Almonte, en Huelva, porque poquito después, entre la llegada del sin pecado hasta la Virgen del Rocío, se va a producir ese salto de la rejaca que estamos siguiendo ya está. En Onda Cero con David Robles. David, buenas de nuevo. Un salto que está a punto de producirse más tarde que otros años, ¿eh? Hola, buenas noches. Pues sí, parece que lo van a intentar. Están los almonteños saltando en este momento en la reja. Ya esto no hay quien lo pare. 3:28 de la madrugada, decenas de jóvenes almonteños buscan ya a su patrona, a la Virgen del Rocío, cumpliendo la tradición para sacar a su patrona, a la Blanca Paloma, por las calles de la aldea almonteño. Los santeros, en todo caso, están aguantando a los jóvenes que han comenzado a saltar la reja, porque el sin pecado todavía no ha entrado en la ermita, pero esto ya no hay quien lo pare. 3:29 de la madrugada, el paso de la Virgen comienza a moverse, los primeros almonteños ya se meten por debajo de las andas de la Virgen y podéis escuchar el sonido en directo, el estallido en aplausos del interior de la Ermita del Rocío para celebrar un año más este momento tan emotivo, el más esperado de esta romería. En este momento, el Sin Pecado del Monte se coloca frente a frente a la Virgen del Rocío, meciéndose el Sin Pecado, los almonteños siguen saltando y la Virgen del Rocío comienza a encararse con su propio Sin Pecado mientras empiezan a sonar los aplausos en el interior de la ermita. Sonido en directo de la ermita de la Virgen del Rocío. A las 3:29 minutos, ese salto de las rejas se ha producido más tarde que otros años. Aquí David Robles contándolo, ya no tiene freno ese salto, ¿no? No, ya han saltado. Ahora hay uno de los santeros que está colocando un lazo negro en señal de duelo, no sabemos por quién, en el varal de la Virgen, pero sí, se ha retrasado el salto porque también ha empezado más tarde el rosario. Pero ya las vivas, como podéis escuchar, dan por hecho de que ha comenzado la procesión de la Virgen del Rocío. Un momento maravilloso el que tenemos en estos momentos frente a nuestra cara. El Sin Pecado de Almonte meciéndose al compás de los aplausos dentro de la ermita, mientras la Virgen comienza a moverse ya sobre los hombros de sus hijos, los almonteños y los santeros, abriendo el portón de la reja para que pueda comenzar ya la procesión. Una procesión que nos va a llevar hasta el día siguiente, una procesión larguísima que comienza ahora mismo, David. Bueno, te escucho un poco mal, pero bueno, te cuento en este momento. Pero es que el griterío este año, si todos los años es ensordecedor, este es todavía mayor, ¿eh? Sí, móviles en mano, aplausos, vivas a la Virgen del Rocío. Con una verticalidad maravillosa, comienza a moverse ya por el presbiterio para salir de un momento a otro, bajar los escalones que le separan del suelo de la iglesia. Cuando salga de la ermita, efectivamente comenzará su procesión por las calles de la aldea, una procesión que le llevará en torno a mediodía, unas 9-10 horas recorriendo las calles del Rocío, bajando ya la Virgen los escalones que le separan de la reja en fila majestuosa, con una verticalidad espectacular, la Virgen del Rocío, el pasillo central de la ermita, ensordecedor, estalla. La verdad, ermita en aplausos, y he de decir que de las salidas más bonitas que ha tenido la Virgen del Rocío en los años que yo llevo retransmitiendo este salto. David, que esto parece un milagro, porque que yo no sé cuánto pesa el paso de la Virgen del Rocío, lo que están ahora mismo aguantando los almonteños, ¿cuánto pesa? No sabría decirte, pero alguna tonelada, y aparte, y eso gracias a que en los últimos años le han cambiado los varales por un material de titanio de altísima calidad, mucho más ligero pero mucho más resistente, y que consiga aliviar el peso del paso. Deciros que en este momento ya la Virgen está a punto, momento también maravilloso, a punto de salir por el dintel de la ermita. Miles de personas aplauden en el exterior, también en el interior, y las campanas de la ermita redoblan en honor a su patrona, a la Virgen del Monte, que ya empieza a procesionar por su aldea, por el Rocío, con el abrazo de un millón de personas que aproximadamente se han dado cita en esta aldea como cada año. Saliendo ahora mismo de la ermita, y Onda Cero contando ese salto de la reja que se ha producido a las 3:29 minutos y que, como todos los años, lo ha contado esta cadena de emisoras. Esta noche, como siempre, con David Robles. Te seguimos escuchando, David. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Bueno, y hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, con Manuel Carballal, con Juanjo Sánchez Toro, con Giuseppe Guijarro, con Lorenzo Fernández. Gracias a todos. Ha sido un placer. Hasta luego, chicos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. A muy pocos kilómetros de Madrid se encuentra uno de los lugares más fantásticos y misteriosos del planeta. Es el Escorial. Una auténtica boca del infierno. Sobre el Escorial nos va a hablar esta noche en Ecos del Pasado la presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó Lara, que ya está con nosotros. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Como decía, a muy poquitos kilómetros de Madrid encontramos algo, algunos dicen que hasta la octava maravilla del mundo, el Escorial. Efectivamente, se le menciona así, se suele decir que es la octava maravilla, es un edificio singular donde los haya, con una historia además apasionante, rodeado de leyendas y de hechos muy misteriosos, la verdad. Ya comienza el misterio sobre su origen, porque no sabemos exactamente cuándo se produce. Podemos hacer un recorrido histórico a partir de Felipe II, pero sabemos que el lugar tuvo asentamiento humano y asentamiento muy importante, porque había una creencia sobre qué significaba ese lugar algo, pero Felipe II es el personaje que convierte ese sitio en historia con ese Escorial, que mide cada lado del Escorial, hay que decirlo, lo mismo que la Gran Pirámide de Keops. Algunos dicen que una de las intenciones de Felipe II era reproducir, en cierto modo, la Gran Pirámide de Keops. Hombre, lo que está claro es que, no, como bien dices, la fecha exacta de la construcción no se sabe. Está entre 1563 y 1564, o sea, es un amplio abanico. Es, como bien dices, un conjunto arquitectónico que tiene un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca fantástica y, por supuesto, el monasterio que le da nombre. Como comentabas, el emplazamiento fue elegido y fue mandado construir por Felipe II, uno de los monarcas más importantes de la historia española, y regentado en un principio por la Orden de San Jerónimo y en la actualidad lo lleva a los agustinos. Dicen que, como bien comentabas, su ubicación está medida y hecha a posta, no es algo casual. Según comentan, su función era tapar una de las bocas del infierno. Su emplazamiento, que está a 50 kilómetros de Madrid, fue marcado por el propio Felipe II tras los consejos de un grupo de expertos en diversas disciplinas. En su interior, por ejemplo, se dice que... Perdona. Sí, no, esa boca del infierno, que lo comentaba al comienzo, es uno de los nombres que tiene uno de los enclaves relacionados con el Escorial, que tiene una historia fantástica que posiblemente puede explicar muchas cosas, ¿no? Bueno, de hecho, como estaba comentado, o sea, a ver, hay quien dice que la zona que está cerca del monte de Abantros no es solo un lugar estratégico, sino que existe una curiosa leyenda que data de la época medieval y que cuenta que Lucifer, el ángel caído, pudo pasar un tiempo en la tierra antes de descender a los infiernos. Dicen que en este lapso de tiempo construyó una serie de puertas que conducen al infierno, 7 para ser exactas, y una de ellas en especial se ubica justo debajo de lo que hoy llamamos el monasterio del Escorial. Felipe II, supo de todas estas historias y por varios motivos, entre ellos pues como un motivo también un poco místico de intentar tapar esa boca del infierno, decide construir en ese enclave precisamente el monasterio. Cuenta la crónica, de hecho, del padre Jerónimo Fray José de Sigüenza, que al llegar en 1561 al punto donde hoy se encuentra la colosal estructura, se levantó, de hecho, un tremendo viento que no dejaba a la gente seguir. Incluso comentan que cuando se construyó parecía como si algo no quisiera que lo construyesen. O sea, bueno, es esa parte que comentamos siempre de leyenda, de no leyenda, de cosas que la historia nos dice, pero no sabemos hasta qué punto eran ciertas, lógicamente. Pero parece que está muy cerca de la realidad, se puede haber leyenda o no, pero la historia relacionada con Felipe II y un perro negro es una historia fantástica, pero sabemos y hay conciencia de que pudo ocurrir en realidad. Efectivamente, comentan que de pronto, cuando estaban en plenas obras, un fiero perro negro apareció en las inmediaciones del monasterio una noche, profiriendo unos aullidos realmente terroríficos y en busca como de sangre. Parecía que realmente era un perro feroz. Dicen que le dieron muerte, pero aún y así se quedaron con aquella sensación de que realmente no era un perro de este mundo. De hecho, lo rodearon de reliquias, crucifijos, incluido el Jardín de las Delicias, el famoso cuadro de Bosco, un poco para intentar bloquear esa supuesta energía que podía tener ese can. De hecho, fíjate si es curiosa la historia del perro, que comenta Ricardo Sepúlveda que el animal aparecía en momentos clave de la vida de Felipe II. Por ejemplo, el día de la muerte del príncipe Carlos, el día de la muerte de Isabel de Valois, el día de la muerte de Juan de Austria, incluso el día mismo de la muerte de Felipe II. si era un perro de este mundo o no, eso jamás lo sabremos, pero la leyenda al menos es bonita. Una leyenda que tampoco es tanta leyenda, porque tenemos pruebas suficientes de que era real el interés que tenía Felipe II por el mundo de la alquimia, y en el Escorial en cierto modo se puede ver. Bueno, por eso mandó construir la denominada Casa de las Aguas, un lugar donde practicaban diferentes, digamos, mezclas de elementos para intentar, según comentan, conseguir oro, pero en su déficit consiguieron otros materiales y otras cosas, y de hecho incluso alguna explosión que otra hubo. Comentaba, por ejemplo, el hombre encargado del laboratorio, Francisco Bonilla, que usaban todo tipo de sustancias, como puede ser, por ejemplo, el azufre, el cobre, el coral, el hierro, el oro, el plomo, el tártaro vitriolo, el ajenjo, el láudano, la melisa. Todo ello, pues se supone que era con el fin de intentar conseguir oro, cosa que evidentemente los alquimistas siempre han intentado, pero no parece que tuvieran demasiado éxito en esa labor en particular. Sí que consiguieron otras cosas, de hecho consiguieron, por ejemplo, la quinta esencia de las plantas y minerales, dando origen, por ejemplo, a la farmacopea hispana del siglo de oro. Y también es cierto que tenían gran interés en la creación de medicamentos, posibilitando también así la entrada en España de nuevas corrientes de pensamiento, como por ejemplo el Paracelso. O sea que es un lugar realmente curioso. Curioso, fantástico, y uno de esos lugares que son curiosos, fantásticos, verdaderamente sobrecogedor e espectacular en este caso, es la biblioteca, que parece que puede esconder muchos de los secretos en la biblioteca del Escorial. Bueno, yo creo que cualquier persona que le guste los libros, y más le gustan los libros antiguos de magia, se pasaría horas ahí dentro sin querer salir. De hecho, yo te juro que si me dejasen me tiraba ahí días. Comentan que es una de las bibliotecas más completas, una de las bibliotecas con libros realmente totalmente imposibles de encontrar en el mercado a día de hoy, entre 40.000 y 2.500 manuscritos de libros entre el siglo V y el siglo XVIII. Son libros, muchos de ellos, de temáticas de brujería, demonología, alquimia, conjuros, todo de temas prohibidos durante la época. Incluso comentan que, por ejemplo, está el mítico Enchiridion de León III, poderosísimo tratado de magia, que la gente que está aficionada a la magia sabe perfectamente que es un libro mítico donde los haya. Todos eran libros condenados, perseguidos por la Iglesia, y de hecho se considera la biblioteca más importante en cuanto a libros de magia del mundo. O sea, realmente un privilegio. Y tengamos claro que fue en 1576 que, por ejemplo, estuvo el Duque de Alba encargado de lo que era el cuidado de muchos de estos libros, incluso, por ejemplo, del Index Librum Prohibitorum, si lo digo bien, que sirvió como guía, por ejemplo, para la destrucción de miles de obras en toda Europa. O sea, realmente un lugar increíble. La verdad es que es fantástico. Insistimos, como decías, a tan solo 50 kilómetros de Madrid. Hay que reservar un día para ir allí, para conocer el Escorial, para imbuirse de todos sus secretos, de todos sus misterios. Es, dicen, la octava maravilla del mundo y la única que estaría en pie. Pero otra maravilla es rutasmisterio.es, que la gente lo tiene que conocer. Ahí hay muchas cosas, hay mucha información, y a partir del martes todos los datos sobre el próximo viaje que vais a hacer a la cuna de todo, de la civilización, de la religión, bueno, de prácticamente el mundo que tenemos a nuestros pies, Jordania e Israel, a finales de este verano, ¿no? Efectivamente, nos iremos del 26 de agosto al 3 de septiembre. Es un recorrido doble, hacemos primero Jordania y luego Israel, lugares como Petra, lugares maravillosos realmente, que como dices son la cuna de la civilización, aparte de que son lugares preciosos a nivel visual, cultural y artístico, y que aquellos que quieran acompañarnos, pues a partir del martes podrán acceder ya al viaje y ver todo el recorrido completo, los días, las diferentes actividades que vamos a hacer. Y lo pueden ver en rutasmisterio.es a partir del martes por la tarde. Así que aquellos que quieran acompañarnos, que no se lo pierdan, porque luego se agotan las entradas. Y ya nos ha pasado con Egipto y nos ha pasado con varios viajes. Así que no esperéis. No esperéis, porque merece muchísimo la pena conocer estos dos países. Hay que insistimos, tiene mucho que ver con el origen de la civilización, con el origen del mundo que tenemos y que conocemos, Jordania e Israel. A partir del próximo martes está bueno, toda la información. Siempre, irán acompañados pues, de Lorenzo Fernández Bueno, de Josep Guijarro y de una servidora que estaremos encantados de hacerles de guía, de acompañarles, de hablarles de todo lo que es esas civilizaciones, de dar conferencias por las noches y de pasároslo bien, que es lo que toca. En rutasmisterio.es ahí va a estar toda la información, hay información sobre los otros viajes y a partir del martes hay información sobre esta ruta, sobre este viaje fantástico que pueden ser unas vacaciones veraniegas para el final de verano verdaderamente extraordinarias. Hablaremos en largo y tendido sobre este viaje, por supuesto, aquí en Los Ecos del Pasado y, por supuesto, con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos. Cero, la rosa de los vientos. La era digital. Ya estamos en la era digital con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, aquí con la Blanca Paloma. Lo que tiene que pesar eso, que es todo de plata y oro, ¿eh? Jolines, es tremendo. Igual que el lugar más tranquilo del planeta no es lo mismo. La puerta no. con estos de la tertulia. No creo que donde esté muy uno cerquita. Se pone a hablar, pero en la era digital lo vamos a contar, ¿no? Tranquilo, tranquilo, no va a ser no ese. No va a ser un sitio ideal este, de ¿cómo se llama? El monte, ¿no? Ahí no está el lugar más tranquilo de la Tierra, ya te digo yo. Está en Redmond, Washington. ¿Os suena? Es la sede de Microsoft. Pues en Microsoft han montado una habitación, lo que técnicamente se llama una cámara anecoica. Es una cámara que está, digamos, forrada, por así decirlo, de varias paredes, de forma que cada pared tiene su propia insonorización, y además está colgada como de unos muelles, para que no haya oscilaciones, no esté en contacto ni siquiera con la propia estructura del edificio en el que está, y además está dispuesta, tiene un sistema de aire acondicionado especial, por supuesto, los cables que entran para iluminar y todas las instalaciones internas que tiene, entran a la habitación, a la cámara, de una forma especial para minimizar lo más posible todos los ruidos que procedan del exterior. ¿Y es la única en el mundo? No es la única. Una cámara anecoica es, hay muchas en el mundo. Esta tiene la peculiaridad que está registrada, ahora la han registrado como la cámara o el lugar más silencioso del mundo. Tan silencioso que registra menos 20 y pico decibelios, menos 20,6 creo que son. Hasta ahora había otras cámaras anecoicas, pero esta es la que ha batido últimamente todos los récords de silencio. ¿Qué peculiaridades tiene esta cámara y por qué la han construido ahí? Han tardado bastante tiempo, han tardado entre diseñarla, ubicarla y lograr esta insonorización casi más que absoluta, pues han tardado entre casi 6 años, ¿no? Aunque han sido los 2 últimos años en cuando ya se han puesto manos a la obra y han logrado esta maravilla tecnológica. ¿Para qué la utilizan? Pues la utilizan para pruebas de ordenadores, para pruebas de ruidos de ordenadores, por ejemplo, los famosos ruidos de ventiladores, de procesadores, de componentes internos de una CPU o de ordenadores y de teléfono y tal. Entonces, intentan en este ambiente tan absolutamente libre de sonidos reducir, saber exactamente de dónde proceden y por qué surgen los sonidos que oímos en los ordenadores, ¿no? Y lo que intentan es disponer estos componentes para que unos ruidos se anulen a otros y el ruido final que tiene el ordenador sea el mínimo posible, ¿no? También lo usan para micrófonos, para depurar sonido digital, para eliminar también el ruido de las pantallas, de la retroiluminación, y para todas estas cosas relacionadas, evidentemente, con Microsoft. Lo que ocurre que, es curioso porque tenemos la gente que trabaja allí dice que hay que acostumbrarse, que no es tan fácil trabajar en ese ambiente, que es similar a cuando tú entras en una habitación oscura, que al principio no ves absolutamente nada. Y luego al ratito vas viendo un poco de claridad, ¿no? Y a mí me gustaría que contaras el ejemplo que me comentabas antes de entrar en antena, para que la gente se haga una idea de qué sensación le puede dar a una persona que entra a una cámara de este tipo, qué es lo que puede sentir. Exactamente. Bueno, al principio, evidentemente, como venimos del exterior, pasamos por todos los filtros, por así decirlo, las paredes que van aislando, hasta 6 capas, recordamos, de paredes que van aislando, y cuando ya estamos en ella, evidentemente hay un silencio que es hasta molesto, ¿no? Porque de momento vemos que es un silencio lo que conocemos como el silencio sepulcral, por así decirlo, pero llevado al extremo, ¿no? En un principio no oímos absolutamente nada, pero cuando el oído se va acomodando, podemos, si dejamos de respirar, para evitar el sonido de la respiración, podemos llegar a escuchar cómo circula la sangre por nuestras venas, cómo nuestras articulaciones se acomodan constantemente, esos sonidos, esos crepitares que normalmente no sentimos y no escuchamos, y en esta situación, en este ambiente, lo llegamos a escuchar. El problema es que la gente que hay visitas a esta cámara anecoica, y hay gente que mucha gente que no aguanta, que no, que inmediatamente se tiene que sentar, que salir, porque la sensación es tan extraña, tan poco natural, por así decirlo, que se tiene que salir. La han solicitado también científicos para hacer investigaciones sobre privación de sensorial, para estudiar problemas psicóticos y problemas esto y tal, pero claro, no, Microsoft no está muy por la labor de colaborar ahí, porque necesitarían unas autorizaciones especiales de los pacientes, por así decirlo, para llevar ahí, y puede haber problemas de salud y cosas. No es fácil, los que trabajan ahí dicen que no es fácil, que hay que acostumbrarse a vivir y trabajar, vamos, en una cámara anecoica. Hay una historia que puede marcar mucho esta era en la que estamos. Un secuestro virtual de una película, Piratas del Caribe 4, que puede ser demostrativa de todo lo que puede ocurrir y todo lo que puede estar ocurriendo ya. Piratas informáticos o quienes sean consiguen la película antes de que se estrene. A través de diferentes formas, evidentemente, esa película ya no está en celuloide, está en un soporte digital. Y esa película se consigue cuando el pirata la tiene, cuando el secuestrador, en este caso, la tiene, tiene la película, le dice a la productora de Hollywood, si no me pagas tanto dinero, yo voy a empezar a darla a conocer. Empezaré con 20 minutos en tal fecha. Si no me das 300 millones de dólares. Si no me los das, una semana después, daré a conocer otros 20 minutos. Así hasta que dé a conocer toda la película antes de que tú lo hagas y ganes miles de millones de dólares con ella. Yo solamente te estoy secuestrando por unos cuantos cientos de millones de dólares. Es una historia tremenda, porque es un secuestro, entre comillas, limpio, pero es terrible, porque el daño económico puede ser muy grande y puede demostrar lo que puede estar ocurriendo en otras muchas cosas. Sí, el antecedente a esta extorsión, porque es una extorsión pura y dura. Extorsión, secuestro digital, como claro. Quieras llamarlo. Bueno, pues lo ha sufrido Netflix. Netflix lo sufrió con la última temporada, que está por estrenarse aquí en España, de creo que se llama, yo no la sigo así, series Orange is the New Black, me parece que se llama. Entonces ya lo anunció los piratas informáticos, le advirtió a Netflix que si no pagaba un rescate, por así decirlo, en bitcoins, pues que iba a ir soltando, por así decirlo, los capítulos, y es lo que ha hecho. Poco a poco los va a ir dando a conocer, en la página de Pirate Bay. No vas a tener el beneficio que exactamente. Esperabas, ¿no? Netflix no accedió al chantaje, y bueno, pues en esta página que decimos ya están algunos de los capítulos de la última serie, la última temporada de Orange is the New Black. Bueno, pues lo que ha sufrido Netflix también le ha pasado a Disney. Disney le advirtieron que estos piratas u otros piratas, no se sabe porque el FBI anda detrás de varias pistas, que tenía en su poder la película. En un principio Disney no dio a conocer cuál era la película, y se suponía que era o Piratas del Caribe 5 o la tercera entrega de Cars. Pero posteriormente se ha sabido que era esta, la última entrega de Jack Sparrow, ¿no? Y entonces pide una cantidad de bitcoins y le dice lo que tú has muy bien has dicho: si no nos accedes a esto, cada X tiempo vamos a ir soltando 20 minutos. ¿Qué ocurre? Que Disney ha dicho que no va a pagar, que no ha pagado y no piensa pagar. En España la película se ha estrenado ahora recientemente, a finales del mes de mayo, pero también hay otras películas que están... Claro, que esto va a continuar. Claro, exactamente. ¿Qué ocurre? Que el FBI tiene varias pistas abiertas, pero no puede, de momento, no sabe, porque claro, ellos dicen, pueden ser unos piratas que estén en un determinado país, pero el software pirata que usen sea de otro país, con lo cual puede parecer, claro, que sean del país que es del software, pero realmente están en otro sitio, y entonces es complicado seguir. ¿De Disney ha salido? No, de Disney no ha salido. Las medidas de seguridad que tiene Disney son bastante fuertes para que esto no ocurra. Pero ¿qué ocurre? Que la película... poco antes del estreno tiene que distribuirse, y entonces hay otras subsidiarias o empresas distribuidoras que ya no dependen tan directamente de la propia Disney, de la casa central, por así decirlo, que les llega las copias a su poder, y desde ahí donde tienen menos controles son más vulnerables. Claro, es que es antes cuando se distribuía una película, cuando se entregaba a las salas, se le daba un celular, ahora se manda un bootransfer. Exacto. Para que no se hagamos una entonces idea, por esos correos, esas rutas, por así decirlo, están muy bien controladas por esta gente, por los piratas informáticos, y entonces en cuanto, bueno, tienen oportunidades, pues secuestran virtualmente una copia. Y es lo que... Pero cada vez hay más delincuencia sí, en esto, ¿eh? Que si los datos secuestrados, que si las películas secuestradas, que si el disco secuestrado, es como nuevos delincuentes, ciberdelincuentes. Es cada vez, claro. Tuvimos hace poco el ataque de ransomware que tuvimos, y que una de las posibilidades que se barajaban a priori era que, bueno, a lo mejor a todas estas empresas, como Telefónica aquí en España, que fue la más sonada, les quieren pedir un rescate para liberarles de todo esto. No ocurrió en ese momento, pero bueno, este es uno de los objetivos de los piratas informáticos. Empresas que están en el punto de mira, pues ya han sufrido extorsión. ABC, que es ABC es la televisión de Disney, la televisión. National Geographic, la Fox, IFX, bueno, un montón de cadenas cuyo negocio precisamente es este, claro. ¿Cuáles son las redes sociales más perjudiciales para la salud mental según este estudio británico? Pues mira, la Real Sociedad de Salud Pública y la Universidad de Cambridge en Estados Unidos, en el Reino Unido, han realizado una encuesta entre 1.500 chavales entre 14 y 26 años, y entonces han elaborado, ellos han dado cuenta que en los últimos años ha habido un incremento de depresiones y ansiedad en gente muy joven, usuarias de redes sociales. A ver, ¿no? Que voy a tomar nota. Y entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, se han dado cuenta que los usuarios de Instagram son, digamos que es la peor red social. Ajá. Instagram. Además, Instagram, es que esa es como muy visual, muy de fotos. Por ahí van las cosas. Después de Instagram va Snapchat, que también es muy visual, muy muy muy de fotos, como tú muy muy bien dices, ¿no? Después iría Facebook y Twitter. Uh-huh. En el lado contrario, la mejor valorada, la de mayores efectos positivos, sería YouTube. Ajá. Por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son? Fíjate, youtubers son, claro, unas estrellas, claro, últimamente. Entonces, todo parte porque el nivel de adicción a las redes sociales de la gente muy muy joven es más adictivo, el nivel de adicción es mayor que al de cigarrillos, al tabaco y al alcohol. Entonces, las tasas de ansiedad se han disparado entre todos estos jóvenes hasta un 70% en los últimos años. Curioso que el estudio se haga sobre jóvenes, como jóvenes. Si no estuvieran enganchados los que no son jóvenes. No, pero sí, pero fundamentalmente los jóvenes tienen un forma yo parte creo que ya. Los jóvenes tienen un uso más racional de las cosas que algunos mayores. No, pero los jóvenes forman parte de su vida, es como una parte más, ya. Y para los de 40 años, algunos no, que va. También. Bueno, pero es menos específico. En general, pero toda la población necesita dispositivos pegaditos a ellos. Es que no, la mayoría ya no hablamos 15, 20, 30, 40, de adicciones años, extremas, sino que forma parte de su vida. Pero tal vez tengas más herramientas personales para saber, para advertirte tú mismo de que ya vale de usar por hoy la red social. A lo mejor los chavales a lo mejor no tienen desarrollado todavía ese tipo de herramientas personales para decir, bueno, ahora voy a hacer otra cosita, ¿no? Normalmente ocurren en chavales que están más de 2 horas diarias enganchadas a una red. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si en estas redes, como tú me decías, sobre todo las muy visuales, ven constantemente que hay gente de vacaciones, sus amigos están saliendo de noche y mientras ellos están estudiando o no les dejan salir, les producen una frustración. Esa frustración lleva a una cierta ansiedad y sobre todo eso, ver vídeos y fotografías de su vida que ellos puedan subir, con las que puedan comparar con otras personas de su que tengan agregadas en sus redes insisto sociales, que ¿no? Ese problema no es solo de los jóvenes, es de todos. No, lo pero que pasa, bueno, que este estudio está realizado y, claro, como este te estudio digo, sí, pero y se puede extrapolar, el resultado es igual de negativo para jóvenes que para adultos. Y también hay muchos adultos enganchados y muchos adultos, por cierto, escuchándonos, haciendo la encuesta y participando, que ha habido mucha gente que ha participado en esa encuesta que tenemos en nuestro perfil en Twitter. Preguntábamos a los oyentes, ¿nos visitan los extraterrestres? Hasta ahora, nada más y nada menos que el 63% de nuestros oyentes dice que sí, pero la encuesta va a estar en marcha durante muchísimo tiempo más. Por cierto, bueno, Javier Sevillano, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Que os tenéis que quedar en la sintonía de Onda Cero, porque ahora vais a escuchar a Aitor Gómez con el Transistor. Mañana no. El próximo sábado volvemos.